Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 62 o el número 10 de la segunda temporada. Gracias. Esta noche nos encontramos Iván Torresillas, Arthur Juan Kenobi, Berna, Jimanauta y Lord Tuétanos. Carlos el Estoico está pintando vitrinas. Anaqueles. Estructuras de vitrinas. Ah, para vitrinas. Para sus peceras del nuevo acuario. Que se va a llamar Kraken, ¿verdad? Kraken. ¡Liberen al Kraken! ¡Liberen al Kraken! ¡Release the Kraken! Y Oscar, que como siempre, pues llega para la mitad del programa, ¿verdad? Pero bueno. Está rebotando. De hecho. Bien, hoy tenemos bastantes saludos, entonces vamos a comenzar con los de Twitter. Juan Obreque, a Sid Masca, a Club Coleccionista Axal, a Cristian Surt y Ágora Radial. En Facebook, ahora fue la semana de Facebook, Fernando Ruiz, este bueno, si ya lo puedo pronunciar, Cast Trinity, Aymar Castle, Ale Mireles, Marc Barrón, Raúl Ceja, Juan Eduardo Breque, Juan Carlos Salgado, Edmundo Castrejón Gómez, Bicho Isaac, Álvarez, Todopoderoso, Gabriel Antonio Acuña, Esqueda, Juan, ¿qué es? No, espérate, Jonathan Tobar, Armando Pérez y Anika Nefema. Y luego también queremos mandarle una muy, muy especial felicitación de cumpleaños a Josué, que es hijo de asesino serial y que está cumpliendo 8 añotes. Ya, mero me alcanza. Ya. Ya, mero te alcanza. Y de estatura. Casi en 40 más, güey. Y en unos, a lo mejor ya me pasó, güey. Happy birthday. Sí, you walk. Sí. Y luego, saludos a Alexia Chaldonia. Caramón el Blanco, Eric del Chirio Parker, Comic Dan, Friki Palusa, Holy Angel, Isaac Ramírez, Narda Ornelas, Demonroy, Asamblea Comics, Ed Cosnar, Thor Hosawa, El Dajet, Airy Freak, Licosidae, a Lily Deville, a Osiris, a Alfredo Lira y a todos nuestros amigos de Mórbido, Zombie Club de León. Por cierto, ya salió la nueva revista de Mórbido. Por si la quieren ver, es de muñecos muñecos del demonio, muñecos diabólicos. Está chida la revista. Sí, está chida la revista, así que denle cacería. Y luego me dio mucha risa que nos pidieron hoy en la tarde. Un saludo para Vanessa Cabrera y a su esposo Cachondo. ¡Ah! ¡Ah, caray! ¿Qué le conoce? ¿Se apellida o le dicen? Es su esposo, güey. Algo le ha de conocer. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, no juzgamos, pasamos el mensaje. A lo mejor así se apellida, ¿no? Pues a lo mejor, bueno. Puede ser de esos gloriosos nombres como el de Benito Camelo y todos esos, ¿no? Es Rosamelo Rico. Esos. No, finísimos. Rosameleño, carnal. Te salió el ingeniero. Qué vulgar, perdón. No, sí, mejor me quedo callado. Y luego, bueno, esta semana tuvimos tres muy buenas noticias concernientes a la comunidad friki de podcasteros. La primera es el regreso de Gilberto Cárdenas con su programa de Compuerta 12, con un nuevo episodio del Miskatonic, de hecho es el 101, y regresa después de más de un año de ausencia, así que se te extrañaba, bro. Si no han escuchado Miskatonic, se los recomendamos bastante. El segundo es que también tuvimos un nuevo episodio del Capitán Pada. Ya ven que Capitán Pada saca podcast allá cada 3 meses, bueno, pues ahora sacó uno. Sí, ahora sacó uno nuevo con la segunda parte de Sin City, entonces también está muy padre. El tercero es una muy grande felicitación a El Graft por su cuarto aniversario en el programa de La Cueva del Nerd este fin de semana. La Cueva del Nerd. Entonces, también un gran abrazo al Graft. También queremos mandarle un saludo a Alfredo Villegas, Asgard y a Ricardo Cachua, que son traductores de Camite, Bruguera y Panini. Y nos están dejando sin dinero los desgraciados. Muy felices. Híjole. Y comenzamos con las noticias de la semana. Espérame. Sí, cierto, los saludos de nosotros. Un saludo. Oye, para sí, mi Jazz, porque... para mi R2D2 y para mi Agus. Berna. ¿Qué creen? Que ya tienes saludos. ¡Ah, trae una lista, güey! ¡Ahora trae lista! ¡Traigo un pergamino! Échale. Bueno, para mandar saludos a todos los colegas por ahí en Facebook, que nos contribuyeron con su like ahí en la página, al bro Armando Pérez, a Betomán Irre, Gabriel Acuña, Jorge Alfonso Vargas, Abraham Fernández, Bushmaster Fernando García, David de la Llave Gallego, Manuel Gandarilla Herrera, Bicho Isaac Todopoderoso Álvarez, Carlos Alagado, ¡qué perro! Edmundo Castrejón Gómez, Ale Mireles y Raúl Ceja, que ha estado checando el programa. Y me dice, oye, no, qué chido que estén comentando algo de modelismo en un programa. Y pues bueno, esperemos que sigamos por aquí un ratito más, hablando de plásticos y demás. Y en este momento que llega Carlos Estoico. Estoico el Carlos. Un saludo a todos nuestros amables escuches. ¿Y a tus hijas? ¡Ah, sí! Mis hijas. Y también un saludo a Vale y a Bere. Dejen de estarme echando carrilla. Eso. No me bulen. No lo bulen. O sea, está bien que se ve grandote, pero tiene sentimientos. ¿Iván? Y saludos a Wendy, que aparece de la nada. Sí. ¿Iván? A Liliancita y a Marianita, porque si no, ya no me dejan grabar aquí. Sáquese, perro. La Yimacueva. Y a toda la 501. Sí. Y la Yimacueva. La Yimacueva. No, es como que Yima Museo. No, claro. Más o menos. Es que a Yima le queda todas las palabras, si te fijas. Sí. El Yima Móvil. Es como el papá. La Yima Taza. Bueno, y ya. Saludos a Vero. Sí. Vero, saludos. Bien, bien, ya sin vergüenzas. Bien, segunda de perdida. Bueno, y ahora sí vamos a comenzar con las noticias. Y en los reboots que no queremos. Hace un par de meses el actor Luke Evans se salió del proyecto de la nueva versión de The Crow. También se tuvo al director Corin Hardy, quien entró de relevo porque Javier Gutiérrez pues también lo dejó. Sin embargo, el filme continúa produciéndose por parte de Relativity Studios. Bueno, pues el nuevo director comenta sobre su visión del filme. Quiero abrir la historia de tal manera de que el cuervo sea ahora parte de un mundo donde se encuentran las películas de Marvel y de Dark Knight. Tengo la intención de que sea increíblemente emocional y brutal, con todas las cosas que querrías de una película del cuervo. Quiero hacer una película que hubiera querido ver como un gran admirador de The Crow. Totalmente de acuerdo. Así debe de ser y ojalá y sí lo cumplan. Pero bien hecho. Sí, sí. O sea, deben de... Definitivamente deben de volarse la barda esta vez. O sea, ya tienen demasiado... Y no matar al protagonista. Bueno, también. Demasiado hierro, ¿verdad? ¿Dónde? Mucho hierro. Sí. Sí, no, ya estoy, cabrón. Ahora, pero bueno, qué bueno que apuntan eso. La nueva versión de The Crow aún todavía no tiene fecha de estreno, pero pues bueno, ahí va el proyecto. Y en la sección de los remakes que no queremos, te come vivo. Así era el lema del filme de horror clásico de tipo B de los años 50, The Blob. Protagonizado por Blob. Steve McQueen. Claro que sí. Sí, ese filme de una masa como gel, o sea, un moco. Gelatina. El moco de King Kong. Ándale, un moco de King Kong que iba chupando a las personas y creciendo cada vez más. Hubo una secuela en 1978 y otra en 1988. Esa la vi. Esa fue escrita por Frank Darabont cuando todavía no salía de pedo con todos. Yo vi las dos. De hecho, yo me aventé las tres. La Mancha Voraz. La Mancha Voraz. La Mancha Voraz, exacto. Bueno, pues ahora habrá un nuevo remake. Esta vez a cargo de Simon West. Este es un director conocido por sus trabajos como Con Air, Tomb Raider, The Expendables 2. Y pues la historia realmente no es muy complicada. Simplemente es una masa gelatinosa, que es una forma de vida alienígena que emerge de un meteorito que se estrella en la Tierra y va devorando personas conforme avanza y nada parece detenerla. Sí. Fíjate que esa es de las que a mí se me antojaba que hicieran de nuevo, con los efectos. Que ya los hacen con la mano en la cintura. Sí, sí. Esa era de las que yo tenía ganas, porque, o sea, sí. La de los 80s, que es la que yo me acuerdo, que me daba mello. Pues los efectos eran deficientes. La del santo, pues mucho peor. Sí. Ah, porque también hubo una de Blob del santo. Ah, claro. Entonces, pues ya ves que era una sabanota. Entonces, sí, esa sí se antoja verla así con los buenos efectos. ¿Es en esa donde se ven pedazos de cadáveres dentro, o sea, de los sí. cuerpos? Sí. Sí, la de los 80, sí, sí, sí, la de los 80. De como hecho, si vomitara y no estuviera bien digerido. Ándale. Sí, sí, esa estuvo buena. Sí. Estaba chido. Bueno, y en la sección de agitado no revuelto. La escena del cine. Tendremos un primer trailer para el nuevo filme de James Bond en el mes de mayo. Específicamente el día 29, donde veremos lo primero de Spectre. Además, todo parece indicar de que tendremos de vuelta a Adele con el tema principal del filme. De hecho, el tema de la pasada de James Bond... que es lo único bueno de toda la película de Skyfall. ¿Qué? He dicho. ¿No te gustó? Me quedé dormido, con eso te digo todo. No. El cine. No. Bueno. Qué lamentable. Eres pequeño. Y en la sección de... Sí, no estoy todo en rucaína. Y ya mero casado. Y en la sección de Multipass... La hermosa Mila Gogovic da el anuncio de que por fin comenzará la producción de la última entrega de Resident Evil, que se llama The Final Chapter, convenientemente. El filme se retrasó porque, pues a Mila Gogovic, pues se le retrasó. O sea, se le retrasó. Sí, o sea, se pues embarazó. Ah, sí. Y como el director del filme, Paul W.S. Anderson, también es su esposo, pues ya saben. Sí. El punto es que en agosto de este año comienza el trabajo y veremos nuevamente a Mila pateando traseros de zombies. No sé, esas películas ya... Ahí déjenlas ya, ¿no? Sí, sí, ya, pero... ya. Ya llevan por lo menos una de más, ¿eh? ¿En qué número va? ¿Cuántas son? Creo que ya van en la ¿Cinco? Sexta. En la sexta, obvio, pensé que era la cuarta. Mira, la uno. ¿La sexta o la quinta? No me acuerdo. La uno a mí casi no me cae. La dos a mí me gusta mucho. A ver, Artur, búscala, a ver cuántas van de Resident Evil, porque ya perdí la cuenta, la neta. ¿Cuatro, no? No, sí, se me hace que son más, creo que sí son más. Yo perdí la cuenta en la uno. No, sí, van cinco. Sí, cinco, sí. Ah, bueno. Seis, cabrón. ¿Seis? ¿Alguien nada más? Sí, ¿alguien más? Según yo era seis. ¿Cuánto más Rápido y Furioso? ¿Siete? Pero bueno. Y en la sección de las secuelas. Después del tan inesperado éxito que se tuvo con World War Z, la secuela pues era inevitable. De hecho, el filme quedó planteado de tal manera de que pudiera haber una continuación. El filme en sí tuvo muchos problemas durante su producción, como ya lo hemos platicado en otros episodios. Fue básicamente reescrito todo el tercer acto del filme, y pues sí difiere bastante a la estructura de la novela. Que por cierto, si no la han leído, está muy muy bueno. Bueno, pues el guionista del nuevo filme, Steven Knight, comentó que no va a ser esta película como la anterior, y que están comenzando desde cero básicamente. Para ser exacto, dijo un clean slate. Lo que deja en duda de cómo será entonces. ¿Se apegará esta vez al libro? ¿Ustedes vieron la de...? Mira, pues con que esté chida. ¿Sí vieron la de Guerra Mundial Z? Sí, por supuesto, me hace bien perra. Sí, estuvo muy perra. Sí, sí, dice Liliancita que le estresa muchísimo la película por lo dinámico y cómo se va. Es que es lo que pasa. Van atrás de ellos y los van a agarrar. Eso se estresa. Sí, es lo que pasa, por ejemplo, como pasó con la de Guardianes de la Galaxia. Nadie daba nada por la película. Ni un pepino. Sí, fue una sorpresa ese y año. ¡Pum! Buena película. Sí, es cuando menos aparte te sale tu Brad Pitt. Sale Ito. Bueno, y en la sección de Expelliarmus. Ah, hay que. Ya Arthur ya checó y si son seis películas de Resident Evil. Y contando. It's Leviosa. Leviosa. Leviosa. Leviosa. Bueno, Emma Watson protagonizará la nueva versión de Disney de La Bella y la Bestia en una película live action. Ah. Esto sigue ya con la tendencia que el estudio del Mickey Mouse está teniendo de hacer películas... El patrón. Está teniendo de hacer películas live action de sus historias clásicas como Maleficent, Cenicienta y la próxima del Libro de la Selva. Entonces ahí se le va a sumar La Bella y la Bestia. ¿Quién va a ser la bestia? Ya no nos importa, güey. Va a ser Emma Watson la bella, con eso. Sí, sí, sí. Es el tráiler nuevo, el de esos tan inevitables comerciales en el YouTube. Emma Watson. Vi un tráiler de La Bella y la Bestia. ¿Sí es Emma Watson? No. ¿Y esa qué? No sé de dónde sale. Sí, pero se ve más o menos, ¿eh? Luego lo compartes para verlo. Ahí se los pongo. Ya está. Y en la sección de Se la comen cruda. Al parecer el sitio Nerdlist ha dado con el título de la nueva serie spin-off de The Walking Dead y es precisamente Fear the Walking Dead, no muy original por cierto. Sin embargo, al poco tiempo de publicarlo se vieron obligados de retirar el material por infracciones legales del guión que compartieron. Así que no queda claro si es solo el título del episodio piloto o en sí el de la serie. En el guión filtrado quedaba claro que durante la sexta temporada veremos a uno de los protagonistas de la nueva serie, muy probablemente a manera de flashbacks, con lo que se dará pie para la nueva serie que comenzará en algún momento de este año. Hay que recordar que supone que la nueva serie spin-off va a ser durante el tiempo en que Rick estaba en coma. Entonces, pues ahí plantea el asunto. Y en la sección de Vengan a casarse a Westeros, hay noticias de nuevas adiciones al elenco de la serie de Game of Thrones. La primera es la actriz Jodie May, que de hecho la conocemos por El Último de los Mohicanos. Es la hermana menor, la que se suicida del Risco. Okay. Que ya no está nada menor. Seguramente ya no. No, ya no. Ya come de todo. ¿Qué interpretará a la vieja vidente Maggie de Frog? Ella, en la novela, es una vieja bruja que le da a Cersei visiones sobre el futuro que la atormentan. También se supo que tendremos a modo de flashbacks a una muy joven Cersei, por lo que la actriz Nell Williams... Sepa la madre dónde protagonizó algo. Se une al elenco en ese papel. Y a Isabella Steina que es amiga de la juventud de Cersei, que la acompañará con la bruja en el papel de Melara Headspawn. Así que allí tienen, el universo de Westeros sigue creciendo. Esa la tienes que ver, Gemma, te la tengo que prestar. Bueno, te la tienes que reclamar. Me parece excelente. Y en la sección de las rabietas de Tarantino. Por fin comenzaron las filmaciones de Hateful Eight en Telluride, Colorado. El elenco está conformado por Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walter Goggins, Demian Bichir, Michael Madsen y Shani Tatum. El filme se sitúa 10 años después de la Guerra Civil, donde tenemos a cazarrecompensas, fugitivos, renegados y todo tipo de personajes de origen dudoso que se ven obligados a esconderse en una parada de diligencias cuando una tormenta de nieve golpea. Chan, chan, chan. Bueno, vamos a ver. Y en la sección donde ningún hombre ha ido antes, ahora que le dieron aire a Roberto Orci como director y luego también como escritor de la tercera entrega de Star Trek, se anuncia que Simon Pegg no solo estará trabajando como actor en el filme, sino que también estará trabajando junto con Doug Young, coescribiendo el guion que Justin Lee, el director de Fast and the Furious, estará dirigiendo. Eso se me hace buena idea. Simon Pegg, a pesar de ser actor cómico y así babosón, escribe padre, o sea, de hecho... Tiene su lado serio. Sí, es buen guionista. Y en la sección de una galaxia muy, pero muy lejana... Silencio todos, por favor. Iván, deja lo que estás haciendo. No estoy haciendo nada. Eso, ok. Tú deja de jugar. Está bien. Sí, de hecho, ¿quién está jugando? Siguen saliendo notas sobre posibles actrices que estarían en el filme spin-off de Gareth Edwards de Star Wars. Ahora, entre las susodichas, está Kate Mara, de House of Cards, y la próxima de Fantastic Four. Las otras tres de las que se habla son Felicity Jones, Tatiana Maslany y Rooney Mara. Todas son interesantes opciones, pero aún pues, ni sabemos de qué irá el filme, así que pues realmente todavía no importa. Por cierto, el último rumor sobre la trama es que se centraría tanto en Han Solo como en Boba Fett. ¿Se acuerdan que andaban alegando que iba a ser de Han Solo? Y luego andaban alegando que iba a ser de Boba Fett. No, pues ahora que va a ser de los dos. De los dos. Pues ahí sí. ¡Vámonos! Luego, hoy por cierto también salió de que se dio el anuncio de que Chris Waste, por cierto ganador de Oscar, se une pues al proyecto de Gareth Edwards para escribir el siguiente filme. Entonces pues ya tiene un buen director, ya tiene un buen director y pues tiene ahora sí un excelente guionista. Luego la otra. ¿Recuerdan la semana pasada cuando comentamos de que el plan de George Lucas era hacer episodio 7 y luego vender la propiedad? Así es. Bueno, pues sobre esto comenta J.A. Abrams al ser cuestionado si empleó las ideas de George Lucas para su filme en The Force Awakens. Y a esto responde categóricamente que no. Que la onda estaba en que The Maker quería centrarse en nuevos personajes y no en los clásicos. Pero que J.J. Abrams no estuvo de acuerdo, pues estos son personajes claves para las nuevas generaciones, por lo que se desechó esta idea teniendo a J.J. Abrams y a Lawrence Kasdan escribiendo el guión. Entonces, muchas gracias. Gracias por participar. Sí, el que sigue... A lo mejor sí, pero por soberbia dijo, no, ni madres, güey. Yo me rasco con mis propias uñas. Vamos a ver qué pasa. Y en la sección del apocalipsis, Bryan Singer dio a conocer los actores que interpretarán a los jóvenes Jean Grey, Scott Pussy Summers y Storm. Estos son Alexandra Shipp en el papel de Storm, Sophie Turner de Game of Thrones chiquita, como Jean, y a Ty Sheridan como Storm. ¿Y sí? No, pero a Ty Sheridan como Cyclops, Pussy Cyclops. No, a los otros dos no los conozco. Pero no, de hecho, sí, no, el que la hace, la chica que la hace de Storm y el que la hace de Cyclops, pues no, en su casa los conocen. ¿Y Sophie Turner es ¿cómo? ¿Sansa Stark? Sophie Turner es Sansa Stark. Sí, Sansa Stark. En la serie de Game of Thrones y ella, pues ya todo el mundo lo ubicamos muy bien, entonces, muy chida. Está creciendo muy bien. Sí, no, y además es buena actriz. O sea, a pesar de todo, es buena actriz. Y en la sección de Yo también quiero jugar. Se confirma que el plan de la Fox para realizar una serie de televisión de sus mutantes sigue adelante. ¿Se acuerdan que en algún momento habíamos platicado que traían la idea? Bueno, pues el proyecto corre a manos de los productores de 24, Ivan Kantz y Manny Cotto. Así que, junto con los escritores originales de la que iba a ser Star Trek 3, Patrick McKay y J.D. Payne estarán escribiendo. Actualmente la Fox está viendo los detalles de los derechos con Marvel, pero ya es un hecho de que están con el proyecto. Entonces... igual la serie la empiezan a proyectar para el 2017. Vamos a hacer un crossover con su cochinada de Cumbia Ninja, por favor. Cumbia Ninja. Hasta medio no sé qué. Te dio cositas. Sí, ¿no? Y en la sección del sector 2814, DC anunció que hará un nuevo filme de Green Lantern para el 19 de junio del 2020. De hecho, este es el último de los filmes que ya tenía programado en este bloque de filmes que anunció, que fue a mediados del año pasado. Bueno. ¿Cuándo se lo violó Marvel? Ándale. Desde tiempo atrás está el rumor de que Green Lantern pudiera aparecer de alguna manera en el filme de Justice League de Zack Snyder, que saldrá en dos partes en el 2017 y 2018. Bueno, pues el actor Tyrese Gibson, que dicen que también es cantante, pero no me consta. Bueno, actor tampoco, pues salió en Transformers. Se supone que es cantante de tipo como este, ¿cómo se llama? ¿Cumbia Kings? No, este Snoop Dogg. Porque creo que tiene hasta música con él. Ok. Publicó en su cuenta de Instagram una foto de él vestido como si fuera un Green Lantern. ¿Será que él está considerando ser Jon Stewart? ¿La foto? Le queda más al otro. Ay, ¿cómo se llama el otro actor que habían puesto? El que salió en la de Titanes del Pacífico. Ah, este, ¿Idris Elba? Sí, es el negro comandante. Sí. Sí. El Nito comandante. El Nito comandante. Sí, sí. Ese mero. Pero ya está grande. Pero le queda bien. Bueno, pues. Bueno, a ver, ¿qué tienes contra los de nuestra edad? Porque tú tienes casi mi edad, así que no empieces, ¿eh? Casi, no te creas, no. Te llevo como 6 años, ¿no? O sea, te llevo como 6 años. Como 7. Acá. 7. Acá el niño, como. Bueno. Cállate, por favor. Ya. Pues el tipo, sí puedo decir que tengo 25. El tipo se está haciéndole bastante. Bastante cabildeo por el papel, y en una de esas igual y sí se lo queda, ¿eh? Bueno, y en la sección de Huele a Pescado, al parecer la Warner Bros. Ya tiene entre ojos a los directores Jeff Nichols, de películas Take Shelter, Mod, y a Noah Murrow, de 300, Rise of an Empire, para el filme de Aquaman, que será protagonizado por Jason Momoa como el rey de Atlantis. Y eso no es todo, al parecer también andan detrás del actor Carl Urban, de Dredd, para el papel aún sin definir. ¿Suena bien? A ese le quedaría este... El que es el hermano, ¿no? De Aquaman. Ah, no, ahí sí no tengo idea. ¿No? No. Sí. ¿Ese personaje tiene para una película? ¿Aquaman? Sí. O sea, ¿tú crees que puede hacer una película de 2 horas? Sí, pues ya ves que tiene el poder este de... Ah, no, ese es el otro. ¿No? Ese es el de Marvel, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad como no soy fan de... No sé. Bueno, y en la sección de los suicidas, la semana pasada se supo de la salida de Tom Hardy del filme y que probablemente su papel sería retomado por Jake Gyllenhaal. Lo platicamos el episodio pasado. Bueno, pues él ya dijo que no le entra. Y ahora ya hay otros 2 en la mira para el puesto. Son Rick Flagg y John Bentler de Walking Dead. Y a... Ya me hice bola, espera. El inglés es bostoniano otra vez. No, es que aquí me tapé yo solo con el dedo lo que estaba leyendo. Okay. Los actores que están considerados para el papel son John Bertrand, de The Walking Dead. De hecho, también sale en la de Fury. Y a Joel Edgerton, que es este... ¿Cómo se llama? ¿Ramses? Que sale ahí en Exodus. Exodo Gods and King. Otro que se confirma que estará en el filme es el actor Gary Sinise. Este actor de The Stand o de Forrest Gump. Pero sí. No como el general Ailing, como se comentó al principio de la semana, ni tampoco será Deathstroke. Todo implica que el actor de True Blood, Joe Manganiello, anda detrás de ese papel. Entonces, pues, ahí van poco a poco armándolos ya. Pero siguen muy retrasados. Clarísimo. Y en la sección del rumor de la semana. Esta semana salió el mayor rumor en mucho tiempo que si logra ser cierto va a ser una mamonada a nivel épico. Y solo le pido al gran Cthulhu que no sea cierto. Resulta pues que en algún cierto sitio de internet... rumoran que el general Zod terminará convirtiéndose en el imparable Doomsday en el nuevo filme de Zack Snyder. Pero si no tiene cabeza. No, sí la tiene, nomás le rompió el cuello. ¿No más? No más, pero la tiene, ahí está. Entonces se preguntan, ah, chinga, pues ¿cómo? ¿Si Super le partió el cuello? Bueno, pues de alguna manera recobrarán su cuerpo y el inteligente del ex Luthor experimentará con el kryptoniano. Con el fin de descubrir sus debilidades contra el último, y ahora sí, último hijo de Krypton, y terminará por reanimar y Zod será quien mutará en la bestia cuyo único pensamiento es destruir a Kal-El. O sea, sí, I will find him. O sea, sí, que la siguiente película va a ser la muerte de Superman. ojalá no sea esto, pero ha habido una serie de rumores. Están chafeando. Sí, no, una serie, una cantidad de rumores impresionantes sobre el filme. Desde que Jenna Malone será Bárbara Gordon, que el retiro se retirará Batman por la muerte de Jason Todd y hasta la inclusión de Brainiac, pero este sí ya se pasó de la barra. O sea, la verdad es que la neta no se sabe nada. ¿Para qué le hacen al Mickey? Pero bueno. Y en la sección de la última hija de Krypton, se dio el anuncio oficial de la actriz que interpretará a Supergirl en la nueva serie de CBS, y es Melissa Benoist. ¡No! Sí. A ella la hemos visto en series como Glee, Homeland y el filme Whiplash, así que ahí tienen ya a su nueva Supergirl. Pues de hecho está guapa, güey. Sí está, no, ¿sí nada está? Como Gemma Atkinson. Si a mí me quitaron a la de esta de True Blood, no, la de True Detective, ya cualquier cosa puede pasar. Bueno. No, yo sí las comparo, me quedo con Gemma Atkinson. Pero bueno. Y en la sección de Ciudad Gótica, Bruno Heller, que es escritor y productor de la serie, confirma que veremos a un villano que todos los fans hemos querido ver, dado el tiempo en que la serie está ubicada. Y es nada más ni nada menos que Red Hood. Menciona, entre otras cosas, de que la serie no se llenará de villanos en máscara ni nada por el estilo, sino que conservará su tono realista y que están preparando un final de temporada sumamente espectacular y sorprendente. Si el personaje de Red Hood no les llamó nada la atención, es el Joker. Antes de ser el Joker. ¿Red Hood? Ajá, Red Hood. ¿Qué no se supone que es este Todd? No, de hecho, Jason Todd en algún momento interpretó a Red Hood. Pero originalmente era... Es el casco ese que parece... Como si se pusieras un bote de basura en la cabeza. Haz de cuenta, ese mero. Ese mero. Y en la sección de Constantine, al fin buenas noticias para la serie, pues tuvo un pequeño incremento en su rating esta semana de un 14%. Y si recuerdan, la semana antepasada regresó con una baja del 20%, así que pues se compensó ya un poquito la caída y aún hay esperanzas de que sea renovada. Y en la sección de Hell's Kitchen, se anunció este lunes que el Doctor Who, David Tennant, está en pláticas para interpretar a Kilgrave o Purple Man en Marvel, Jessica Jones para la serie de Netflix. Nos estamos llenando de Doctor Who. Está bien. Sí, es muy buen actor. Uh-huh. Y en la sección del Virgen a los 90, todo parece confirmar que el actor Daniel Brühl de Inglourious Basterds y la película de Rush estará interpretando al Barón Zemo en Capitán América Civil War. E incluso ya hay una semi-sinopsis que aún está por confirmarse, pero dice: en Capitán América Civil War, el billonario Tony Stark se enfrenta contra el Capitán América, acá Steve Rogers, en una disputa ética sobre el acta de registro superhumano del gobierno de los Estados Unidos, que requiere que todo individuo con superpoderes debe registrarse y reportarse ante S.H.I.E.L.D. Amén. Amén. Amén. De hecho, pues, la trama es igual a la del cómic, pero pues, que lo adapten igual es otra cosa. Y en la sección de Quiero ser un niño de verdad, desde que salió el primer tráiler de Avengers Age of Ultron, pudimos ver a Andy Serkis con un look muy similar al de Ulises Claw, y esto ahora está confirmado. Por cierto, y hablando de juguetes que tiran la sopa, hay una versión de Funko de Hulk para este filme, pero lo novedoso es que veremos al Hulk gris, no al verde. E incluso tiene los ojos con un resplandor rojo alrededor de los ojos. ¿Será que está bajo un hechizo de Scarlet Witch? A esta versión de Hulk se le conoce como Savage Hulk, y es conocida en los cómics. O sea, cuando ya pierde la cabeza definitivamente, pff, se pone gris. De plano. ¿Eso no te da tono a Planet Hulk? ¿Se acuerdan que hace ya tiempo habíamos platicado que por ahí pudiera ir algo? Así sí me da el tono de eso. Sí. Entonces, pues, a lo mejor será un indicador de lo que está por venir. Y en la sección donde las cosas se ponen extrañas, el actor Chiwetel es el negro que sale en 12 años como esclavo. Tendrá un papel en el filme del Doctor Strange. No se sabe aún quién pueda ser, pero al parecer pudiera ser un villano, o a lo mejor es posiblemente una pantalla para evitar decir quién sería. ¿Sería Black Panther? ¡Chan, chan, chan! Y en la sección del Oh Yeah, James Gunn comentó esta semana que en una versión del filme, el personaje de Yondu iba originalmente a morir debido a una explosión causada por una bomba que Rocket Raccoon colocara en la caja que le da Quill, y que Yondu abre al final del filme. Eso es en el lugar del troll, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, pues al final lo cambió, pues consideró que la gente querría más al personaje y decidió no matarlo. Se lo hubiera echado. Estaba más divertido. Ah, no, estuvo bien así. Sí. Y en la sección de Por eso no nos alcanza la cartera. Arturo, sí, tu turno. No, y sí. Y sí. Esta va con dedicatoria a Arturo, a Jima y a Osiris también, que por ahí nos está escuchando. Como lo comentamos en la semana, ya tenemos fecha de salida para Interstellar en formato casero. Ay, por Dios, esa es buenísima. ¡Qué maravilla! El filme llegará a nuestras pantallas el 31 de marzo. De marzo. Y chiquis, entre las cosas extras que el set trae, ahí les va. The Science of Interstellar. Oh. Ese va a estar buenísimo. Life on Cooper's Farm. La vida en la granja de Cooper. El polvo. Tars and Case, los robots. Sonidos cósmicos. Los trajes espaciales. The Endurance. Filmando en Iceland. En Islandia. Ya. The Ranger and the Lander. Son las naves. Miniaturas en el espacio. Simulación de efecto de gravedad cero. Marcas celestiales. A través de las dimensiones y del tiempo. Y los trailers. Todos estos que les acabo de mencionar son featurettes o mini documentales. O sea, que está hasta la madre de documentales. Pues discos. Información. Sí, con pura información. Entonces, si les gustó Interstellar y todavía se quedaron así con dudas de, ay, güey, esto cómo está todo el rollo, ahí te van a explicar todo el rollo. De hecho, el primero, que es el de Science of Interstellar, es un especial que se transmitió en televisión, pero esta es la versión extendida de ese documental. O sea, que trae aquí unas 5 horitas extras. ¿Sí? Fácilmente, por la moda y cantidad de pues, $500. No, no creo que estén 500. Yo creo que sí andan unos entre 300 y 400 pesos como andan normalmente. Normalmente están como en 350. Pues las nuevas 400. ¿No? Sí, entre 300 y 400. Sí, ya trae todo el pack como 400. Sí. 3D. Entonces, va a estar chido. ¿No salió en 3D eso, sí? No, no está anunciado, pero evidentemente va a salir en 3D. Sí. Y en la sección de los dineros. Sí, bueno, antes de que pases, yo voy a pasar otra cosita que también va dedicada a los tres estarvarianos, a los presentes también. Salió una nueva teclado virtual de R2D2. Ah, sí, lo vi, está padre. Padrísimo. A la módica cantidad de 338.70 dolarucos, o sea, Dios, cerca de 5,000 bolovancillos. Pero está perrísimo. Es el R2D2, lo pones ahí enfrente de tu compu y te dibuja como a manera de holograma. Pero el teclado. Quiero preguntar sobre esa tecnología. ¿Sí está bien esa tecnología? Sí. Sí, ya venden esta tecnología. Está probada, nada más que pues todavía sigue carilla. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es? R2 R2D2 Virtual Keyboard Star Wars. Así se llama. Teclados virtuales. Ahí te va, para que lo guaches. Es la onda. No manches, qué perro, cabrón. Sí, sí. ¿Y si jala para tu compu esto? Claro, claro. No manches. Es puro USB. Es puro USB, ¿no? Sí. O ya es que trae. Es tan pulcro como este, ¿verdad? Mira, ya trae infrarrojos, trae por control remoto. A lo mejor trae un USB que se conecta atrás del. Poca madre. De la computadora. Y ya lo tienes inalámbricamente. Y aquí si se te cae el café o el té, no pasa nada. No hay pex. Excelente. A menos que no le caiga al arco. Yo sí lo querría, pero 5 monedas de 1,000. No, creemos que este año estábamos sellados ya, ¿no? Eso dice. Y luego aquí tú, Gemma. No, por eso. Con todo lo que tenemos alrededor. Pero de todas maneras, estamos muy gordos para el table, ¿no? ¿Qué? Estamos muy gordos para el table. ¿Eso qué? Para sacar billetes. Sí. No podemos ofrecernos en la calle tampoco. No, con este físico, no. Uy, no manches. Ya no. Sin llorar. Adelante, Lord Tuétanos. Yo sí lo quiero, güey. Yo también. ¿Sí lo he visto? Lo perdí el caso. Hijo, es que está. Está bien, perro, güey. Bueno. Y en la sección de los dineros, pues resulta que The Hunger Games Mockingjay parte 1 ya pasó a Guardians of the Galaxy como el filme más taquillero del 2014 en la taquilla de Estados Unidos, con un total de 333 millones. Sin embargo, ha sido la que menos ha juntado de las tres. Las dos anteriores entregas juntaron 425 millones y 408 millones, y es ya muy improbable que pues esta las alcance. In Memoriam. Esta semana no se murió nadie. Bueno, yo ahí quiero hacer un acento. Yo que no estuve la semana pasada. De unos pobres que murieron la semana pasada, muy malamente. Los empacadores de Soriana, digo, de Green Bay. Los empacadores de la Soriana, de Green Bay. Una semana después ya, güey. Oye, de manera sumamente miserable, por cierto, ya no me acordaba. Se burló de nosotros, de los vaqueros. La semana pasada, güey, ya. Era la semana pasada, güey. No estuve, ya estamos Jimmy y yo para molestar. Oiga, señor Jimmy, usted es miembro de la Garrison Squad. Por ahí pasaron el comunicado de que una compañera, ¿verdad?, de Argentina. Sí, una trooper de Argentina. Por ahí. Así es esto. De las gelatinas, ¿verdad? Unas cuajan y otras no. Sí. Qué lamentable, ¿verdad? ¿Qué pasó con tus empacadores? Pues llegaron más lejos que ustedes, güey. Vale, gorro. ¿A dar lástima? No. Ese comentario vengativo es inadecuado. Sí, te viste mal. Tú te viste mal. No puedes decirme la metió, pero se la cagué. No, eso no se puede. Eso no se puede decir, güey. O sea, nos eliminaron ya, estamos hablando de una siguiente semana. Me la metió, pero se la cagué. Perdón, pero se me salió. No. Creían que iban a ganar. De hecho, ya la tenían. Despertaron estos y en, no sé, 90 segundos los echaron. Otra cosita, perdón. Antes de que salga, viene un nuevo dron por parte de la GoPro que se llama. Más dinero, cabrón. El Iris Plus. Ya con todos los niveladores, poca madre. Perro, yo creo viene por unos 5,000 bolas también. ¿Más la cámara? No, ya viene con la camarita, pero es bajo la firma GoPro. Ya es un dron pro GoPro. GoPro, ajá, ahí les paso la imagen. Por 5,000 pesos. Anda más o menos, todavía no sacan bien el precio, pero pues ya sacaron la imagen, entonces. No, está poca madre. Se me hace que más caro, güey. In memoriam. Sí. Los empacadores. De... Y bueno. Ya, bye. Fuera. Fuera. Es más perdedor, de verdad. Una semana después ya no es broma. Bueno. La traía guardado ahí. Sí, déjalo. Bien, Iván, a veces hay que decirle a Tuétanos eso, ¿eh? Sí, hay que decírselo. Sí. De hecho, yo estaba esperando. De hecho, yo venía ya resignado la semana pasada, pero. No, pero yo me sentí solo. Entonces dije, no, pues. No, bueno. La perdí. Tenía su oportunidad. Así que te la estuvo guardando. Sin llorar. La próxima temporada. ¿Y quién perdió? O sea, pues, no. No, ya. Bueno, no, ya pasó. Ahora sí. ¿Ya? Yeah. A ver, yo quiero ver. ¿Quién va del Super Bowl? No, ninguno, fíjate. No. Halcón Marino. ¿Alcón? Yo soy nacional, siempre. ¿Quién va? No, tú. No, sé quién llegó. No, pues. Pues no viendo de otro, pues halcón. Halcones marinos, sí. Halcones, todos halcones. Sí. Muy bien. Los patriotas, güey. No manches. La princesa que traen ahí de. Muy bien, halcón. Quarterback. Campeones. Ok. Adelante, Lord Tétanos. Ok. Luego, los estrenos Netflix de la semana. Esta semana estuvo bastante, bastante relajada. Ya pues, estamos a un par de días a la actualización de contenido del mes. Entonces, bueno, nada más se actualizó con Blade 2. Ya están las 3 de Blade. Ahora sí ya se las pueden requemar. Y una nueva temporada de Doctor Who. Entonces, para los que son fans ahí del Doctor Who, pues también ya tienen otra temporada. ¿Qué pasó con esas noticias que dijeron que iban a cerrar Netflix? Es una mamada eso. No, hasta crees. Nada que ver. Sí, no. Nada que ver. No, claro. Era un buscapié nada más. Sí, no. De hecho, ya... Lo sacó Walmart, yo creo. Hablando en serio, ese lo tomó un sitio de una nota que publicaron a principios de la semana de una entrevista que le hicieron a John Hastings, el CEO de Netflix, que él hablaba de que están teniendo problemas de competencia desleal en muchos países, sobre todo en Europa, por una aplicación que se llama Popcorn Time, que te permite hacer streaming de torrents en tiempo real, y con eso puedes estar viendo las películas. Entonces, básicamente por piratería. Pero nada que ver con que fueran a cerrar Netflix ni nada por el estilo. O sea, fue una... Es que esa fue o sea, yo les digo que fue una noticia que salió, de hecho, en página mexicana. Sí, no, nada. Entonces, cuando la leí me quedé así como que... ¿Qué rollo, pero... Sí, no, simplemente no tomaron mal la nota y ni siquiera la leyeron. O sea, como que, hueco, ¿no? Sí, agarraron un encabezado y ahí la hicieron su fantasía. Propia historia. Sí, pero no, nada que ver, ¿eh? Y luego, en el box office de la semana, esta semana se estrenó La Dama de Negro 2. ¿Alguien la fue a ver? No. Y luego, El Séptimo Hijo está en su segunda semana y en su segundo lugar. ¿La fuiste a ver? ¿no? ¿Esa de qué se trata? Fíjate que no fui por el camino que me dices porque ya me había pasado de noche. La quiero ir a ver. Tiene pinta de churro. Y es un churro. Pero un montón de monstruos y siniestra. Bueno, sí. Fíjate que sí tengo algunos amigos que han ido a verla y todos han salido renegando. ¿Pero de qué se trata? Who knows? Sí, ¿no? No, pues no sé, no. Checa el tráiler, está, o sea, ni siquiera entiendo de qué trata en el tráiler. Eso sí, se ven un chorro hermosos, como bien indica Carlos. Y luego, en primer lugar se estrenó La Bella y la Bestia. A lo mejor ese es el tráiler que viste, fíjate. Sí, esa es la que esa debe ser. La distribuye Cima Entertainment, entonces ha de ser alguna película, yo creo que debe ser europea o sabrá Dios. A mí me dio la impresión, no me acuerdo por qué, es alemana, ¿no? No recuerdo si es por mis poderes psíquicos o porque en algún momento sale un hombre alemán. O sea, sale la bandera alemana, por eso. Esta ha sido. Y luego ya se estrenó la porquería del remake esta de Annie, donde todos son negros ahora. ¡Qué pesadilla! Sí, está en cuarto lugar. Y ¿cuál es? ¿Annie? ¿Anita la huerfanita? Es un viejo musical, ¿no? Sí. Pero es que esta es negra y encima huérfana. O sea, sí, o sea. Y es pobre, güey. No, pero no le vas a tocar el diablo. Oiga, nos van a arrestar, ¿eh? Respeten a mi color serio, por favor. Me hacen sentir mal. En quinto lugar está la de Ouija. Bajó, estaba la semana pasada, creo que en primero o en segundo. Y ahora bajó. En primero, ¿no? Sí, bajó al quinto, pero. Está muy buena esa película. Tengo todavía chance esta semana de ir a verla. Sí, a ver. La Ouija. Un especial de Ouija, ¿no? Con tu compa. Pendiente. Sí, estaría perro, cabrón. Y luego, en sexto lugar, y por sexta semana, Los Pingüinos de Madagascar. Gorditos y gorditos. Ahí sigue. Y luego, en séptimo sitio, está la de Corazones de Hierro, que es su cuarta semana. Corazones de Hierro. Ah, la del tanque. La del tanque. Sí. ¿Cuarta semana? Ya tiene cuatro. ¿Aquí en Durango? No, aquí en Durango es la segunda. Que ah, pero ah, sí, ya me había estresado. Porque no, quiero ir a verla. Sí. Sí, vayan a verla antes de que la sí, quiten. Vamos. Y luego, Escobar, en su segunda semana, sí, ya cayó al octavo sitio. Y luego, en su quinta semana, sigue estando la de Una Noche en el Museo 3. Mira todavía, ¿cuántas semanas? Lleva 5 semanas. ¡Perra! Y ahí sigue agarrada con uñas y dientes, pero ahí sigue en el noveno sitio. No, ni ganarán, pues. Okay. Toda la congregación la llevaron, pues está cabrón. Y luego, en décimo lugar, y luego me dio mucha risa porque, ay, a veces las distribuidoras aquí en México hacen sus tweets medio babosos, ¿verdad? Pero Birdman regresó. Regresó sí, a la cartelera, porque pues ahora con lo del Oscar, pues como pasó de noche la primera vez, aquí duró creo que 2 semanas, donde mucho. Estabas estresado, sí. Y se fue, vámonos. ¿La viste, Jima? Todavía no. ¿No? ¿Alguien ya la vio? No, yeah. Bueno, yo ya la fui a ver este fin de semana. Más he leído la crítica de la gente. Despotrica, échale. Sí, ya. Ay, güey. De hecho, me tiraron carrilla desde que puse que era un asco. Ah. Pero la neta, es un asco. Bueno, esta película es como el gato de Schrödinger. Es y no es a la vez. O sea, es mala, pero a la vez no es mala. La película en sí, tengo que reconocer que es muy buena. O sea, en dirección, en fotografía, en actuaciones, en el guión. O sea, es muy buena y entiendo el por qué está ganando tantos premios. O sea, sí tiene mucho mérito. La película, como en algún momento comenté, pues sí es muy introspectiva. Hace muchas críticas a los filmes actuales, al estado de los actores, las diferencias entre la fama, el prestigio. O sea, hace muchas críticas muy interesantes. Pero. La película, una cosa que me gustó mucho es que está filmada y editada como si fuera una sola toma continua. Ah. Entonces, eso se ve bien cabrón, o sea, porque va siguiendo a un personaje y a otro se reencuentran y todo. Es como si fuera una sola toma. Entonces, se ve muy padre eso. O sea, te da una sensación muy diferente. Como pero, si tú estuvieras dentro del film. Sí, o sea, como si los estuviera siguiendo para todos lados. Astuto. O sea, sí, se ve muy, muy cañón eso. Te digo, está muy inteligente los diálogos, está muy bien escrita. O sea, no dudo ni tantito que sí se lleve Oscar a la mejor película, que se lleve el Oscar por fotografía el Chivo Lubezki otra vez. Bueno, Master. Que se lo lleve, etcétera. O sea, mejor actor, Michael Keaton, Emma Watson, que está como actriz secundaria. Ahí sí no creo que se la lleve, pero, o sea, entiendo por qué se está llevando tantos premios. De hecho, este fin de semana se acaba de llevar uno de los, del sindicato de actores. Mm-hmm. Y, o sea, se ha llevado montones de premios. Pero la historia es un asco, güey. O sea, está pesadísima la historia. Por ahí me tiraron carrilla y dijeron, ah, es que no la entendiste. Y dice, no, güey, sí la entendí. O sea, la entendí perfectamente bien, pero eso no quiere decir que me guste. O sea, la película en sí se hace pesada, se hace densa. Llega un momento en que te cansa. Es de esas de corte artístico. Ok. De mucho raciocinio, ¿no? Entonces, a mí me llamaba mucho la atención que en la sala llegaban papás con niños, o llegaban chavitos, pues, que veían Birdman y pensaban que eran superhéroes y pues ¡Birdman! Yo, gran decepción, ¿verdad? Porque pues no, no nada que salían. Ver. Nada que ver. Es que el Birdman de la caricatura, ay, cómo nos ilusionaba, también fue una triste ¿sí? desilusión y no tenía pero para nada profundidad artística ni psicológica. No. No. Aparte con ese era dejar la barbera, ¿no? Sí. Esa pero estaba chido cuando vamos Vengador. El Vengador crecía y se encogía, con 7. Lo traía en el brazo y no lo echaba a volar y no podía cargar así a 5 enemigos de él. Estaba medio mal, sí, la sí, perspectiva sí. De Hanna Barbera. El punto entonces, la película no es una película así mainstream, no es una película para, pues ahora sí que para todo público, es más bien una película de esas culturales o artísticas, sí. Y se apega mucho al tipo de filmes que hace Iñárritu. Mm. Por ejemplo, para mí, pues la verdad, a mí no me gustan las películas de Iñárritu, ni Babel, Amargaitos. O sea, no me gusta su estilo, no me gusta, pero eso no le quita que no le reconozca el mérito y que sí es una buena película. Sí, sí es una buena película, pero no me gustó, güey. Entonces, esta va a salir. Sí, la película va a estar aquí en el décimo sitio. Y pues va a subir un buen rato allí porque pues conforme se acercan las fechas de los que le van a dar mucha publicidad y pues la gente va a querer ir a verla, a ver qué rollo. Claro. Pero no creo que les guste, la neta. O sea, no es una película de mainstream ni de chiste. Bueno, yo sí la voy a ir a ver. Sí, ¿no? Vayan, véanla y les digo, está padre como filme, sí tiene cosas padres. Bueno. Y de ahí nos vamos con Guru Guru. Guru Guru. Guru Guru. Hola a todos, yo soy Jean Paul y esta es la sección de cómics del Friki Podcast, transmitiendo directamente desde la capital del imperio. Bueno, las noticias de la semana en el Gabacho, tenemos que se revela el tercer banner de Secret Wars. Esas promos anuncian las nuevas publicaciones que los editores, que en palabras de los editores de Marvel, van a ser el complemento ideal para que los lectores experimenten el paisaje completo, el panorama completo del evento de Secret Wars. Los títulos son, el primer banner que anunciaron fue, bueno, que publicaron, fue el de Secret Wars Last Days, que están enfocados los últimos momentos de los personajes en esos, digamos, últimos días que van a tener viviendo en esa tierra, en esa realidad, lo que vaya a suceder. Quizás se revelen algunos secretos, según eso dicen. Y ajá, bueno, eso nos comentaron también hoy en el cine. Entonces, vamos a ver si es cierto o ver qué tipo de secretos se revelan. Tenemos el Secret Wars Battle World, que va a estar centrado en darnos a conocer los detalles y pormenores de este nuevo planeta resultante de la fusión de universos moribundos. Vamos a ver cómo funcionan e interactúan los diferentes sectores, quién los vigila y qué ocurre cuando entran en conflicto. Y el tercero y último se llama Secret Wars War Sons, que según la descripción de Marvel, va a tratar historias más a fondo sobre cada dominio en particular y las interacciones de héroes y villanos de cada uno de ellos. Si recordamos en la imagen que publicaron, vemos que hay un nuevo planeta, entonces cada digamos que está formado de diferentes partes, de diferentes planetas o realidades. Y entonces todo eso vamos a estar conociendo por medio de estos cómics de Battle World y War Sons. Y bueno, también vamos a DC, que estamos hablando aquí de Convergencia. Y yo sé que no he hablado mucho de esta serie, que va a salir próxima en abril. Así que bueno, vamos a algunos datos digamos que para entrar en detalle. El evento va a ser una serie mensual, limitada a 2 meses, dando inicio en abril y terminando a finales de mayo del presente año. Convergencia está directamente en los números finales de Earth 2, de World Zen, y The New 52, Future Zen. Este título ya se está publicando actualmente en México, y me parece que a finales de, cuando se termine de publicar Justice League of America, terminando lo de Forever Evil, creo que van a estar publicando esa serie. Algo por ahí he visto algún anuncio. Y bueno, la historia involucra a Brainiac, quien ha capturado a ciudades de diferentes líneas temporales y de planetas extintos, trayéndolos a domos similares a los empleados en Kandor, y los ha llevado a un planeta fuera del tiempo y del espacio. Es en este momento cuando comienza a abrirlos, con el fin de experimentar y ver qué ocurre cuando todas estas versiones de héroes y villanos se encuentran. Va a ser el regreso de los personajes previos al evento de Flashpoint, el cual dio inicio de origen al universo de los nuevos 52. Entonces, el evento se va a dividir en 40 miniseries, que van a constar en 2 partes. Estos universos y realidades ya tenemos confirmados que hay personajes de Hora Cero, de Kingdom Come, de Reino de Supermanes, específicamente el Superboy. Eventos de, Tierra de las Precrisis de las Tierras Infinitas, digamos como ese día en la Tierra 2, con los héroes clásicos de Flash, Green Lantern y otros. Tenemos también Superman de Red Son, Red Rain, los vampiros que vimos en ese cómic de Batman y Red Rain. La Legión de Superhéroes, de Swamp Thing, New Teen Titans, la Tierra 3, que es el Sindicato del Crimen. La Tierra 4, la Tierra 5, que es de Capitán Marvel, si se recuerdan, había un Capitán Marvel, y después ahora simplemente se llama Shazam, pues van a involucrar a Capitán Marvel y la familia Marvel. La Tierra X, que hay que confundirla con el evento que hicieron de Tierra X de Marvel, es otra cosa completamente diferente, y también personajes de Flashpoint. Y ahora sí vamos a la entonces del Imperio local, y aquí tenemos Thanos para rato. Si recordamos, el año pasado Marvel México publicó 2 novelas gráficas bajo el sello de OGN, o Original Graphic Novel, las cuales fueron Avengers, Endless Wartime, creo que de hecho se publicó más o menos como por diciembre, pero en algunos lados llegó en enero. Esta fue de Warren Ellis y Mike McCone. Y también se publicó Spider-Man Family Business, de Mark Waid, James Robinson, Walter de Lera y Gabriel Delotto. Y en febrero va a salir a la venta el cómic de Thanos, de Infinity Revelation, de Jim Starlin. Entre los personajes que podemos ver en esta novela gráfica van a estar presentes Ethan Reveal, Silver Surfer, Thanos, Ronan, Adam Warlock y Guardians of the Galaxy. Bueno, algunos personajes de los Guardians. En mi opinión personal, creo que estamos viendo mucho ya de Thanos aquí, específicamente en México. Porque primero vimos el tomo de Guantelete Infinito, que es un tomo así pistache feo, así como que, y el quemón que se dieron ahí los de Televisa. También lo vimos en la miniserie de 5 números de Thanos Rising, que esta vez estuvo muy buena. Avengers Assemble Volumen 1, chafísimos de cómic, y nunca sacaron el tomo 2. Y de forma más reciente lo vimos a Thanos en Infinity, que también así como que, así se presentó como que la gran maravilla, así como que, y como que no quedó nada. No, simplemente resultó en lo de evento de Inhumanity y luego Inhumans. Bueno, esta va a ser la 4ª novela gráfica que publica Marvel en Estados Unidos, y va a ser la 3ª en México. Dado que el tomo de X-Men, No More Humans, de Mike Carey y Salvador La Roca, no llegó a publicarse aquí en México, al menos aún. Y la siguiente novela, que ya va a ser la 5ª, va a ser Avengers Rise of Ultron, con Rick Remender y Jerome Opeña. Entonces, esa sí es casi seguro que la van a publicar aquí en México. Y la de X-Men, quién sabe qué va a estar pasando, pero bueno. Hubiera preferido que publicara mejor la de X-Men en vez de la de Thanos, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, la sección de se las damos alternadas, porque literal así lo publicó Panini en un comunicado ahí en su página de redes sociales. Y el pasado fin de semana anunciaron nuevos títulos que van a salir a la venta a partir de febrero y marzo. Entonces tenemos de cómics, tenemos Midnight Nation, de Michael Straczynski, son 12 números, y trata sobre un policía de Los Ángeles, que se llama David Gray, que encuentra un brutal homicidio. Cuando él sigue la pista para encontrar al posible asesino o alguien que tenga el posible involucrado, un goblin así, lo ataca. Y cuando el oficial, o el teniente David Gray, despierta, se encuentra en un hospital y nota que las personas que están alrededor de él ya se han vuelto así como que translúcidas y ellos no pueden verlo a él. Entonces explica que, por un guía misterioso que se llama Laurel, que él perdió su alma y ahora ha sido digamos como transportado a un mundo fantasma donde que es digamos paralelo al suyo. Entonces aquí él debe de encontrar digamos como que la parte de su vida, bueno, de su alma que le falta, porque de otro modo es otra parte que está poseída por otro ser, se va a quedar con esa vida. Entonces, más o menos muy interesante. No le he leído realmente este cómic, no he checado yo otras cosas aparte de la reseña, pero hay que darle un vistazo para ver qué tal está. También está The Shadow, The Fire Creation, es de Garth Ennis y Aaron Campbell. Me parece que son, no he checado cuántos números son, pero bueno, es el guion es por Garth Ennis y el arte es por Aaron Campbell. Y bueno, los que ya conocen cómo es Garth Ennis, ya lo conocimos en Punisher Max y hemos visto en The Boys, así que ya saben lo que van. Mucha así como que sangre, vísceras y acción, y así como que saben lo que van. Entonces, en una reseña de Amazon dicen que los que son nuevos a The Shadow, que eso lo conocimos hace poco en el cómic de The Masks, es bueno para los nuevos lectores, que se van a interesar, pero para los lectores ya, digamos, como que clásicos o ya que ya están, que ya conocen un poquito más sobre la historia de Shadow, como que va a estar como que está más o menos. Entonces, digamos que es una buena oportunidad que nos da Panini de conocer otros personajes, digamos que clásicos o icónicos, digamos, en la aventura es como que pueden enganchar al público y de ahí como que ya como me gustó el personaje, vamos a ver qué tal, qué otras cosas tiene ahí. Bueno, cosa que creo que realmente no pasó mucho con Red Sonja, porque la historia como que estaba así más o menos, realmente no es como que, bueno, de lo poco que he leído de Red Sonja, como que eso estaba así más o menos, estaba muy genérico. Bueno, hablando así de personajes de ese tipo como Red Sonja, van a publicar también Vampirella de Eric Trotman, Warner Race en el arte y portada de Scott Campbell. O sea, con la pura portada ya sabemos que aquí que Scott Campbell vende así a lo bestia. Tiene una fanaticada tremenda aquí en México. Y bueno, la primera arco argumental, que se llama Corona de Gusanos, consta de 7 números. Para aquellos interesados, pueden revisar un preview de los primeros 20 números en la página de Trotman. Luego les paso el link en la descripción del, bueno, en la página del programa. Y bueno, de esos previews yo puedo ver como que es, digamos como que si te gusta Darkness, por ahí estilo de Top Cow, es como que eso es más o menos por ahí. Ya puede llamar la atención de lo que está publicando actualmente Panini y Top Cow, entonces como que por ahí puede ir los fans de los que pueden interesarse por ahí. Y bueno, cabe mencionar que en esta versión Vampirella aparece un poco más reservada en su forma de vestir, pero no se preocupen. No tardará mucho en volver al look clásico que todos conocemos. Entonces, tú vas a ver la portada y como que, qué padre, lo vas a ver como que, pues qué pasó, que aquí tiene mucha ropa, ¿no? Pero no se preocupen, la rata se la quita. Y de manga, si sigue locando Panini, van a publicar también Bakuman de Tsugumi Oba y Takeshi Obata. Los dos fueron creadores de Death Note y la serie consta de 20 tomos. También van a publicar One Piece, súper pedido por los fans en las páginas de redes sociales, con publicar cualquier cosa y cuando sale One Piece, cuando sale One Piece, o sea, no había cosa que pusieran Panini que no vean los 20, así 20 fans, ahí como que 50 o 100. Cuando sale One Piece, la bronca va a ser que sale el número uno y es que cuando sale el siguiente, o sea, bueno, nunca se les tiene contentos a esos fans. El autor es Eiichiro Oda y es el manga de piratas por excelencia, de verdad. Y también por duración, porque lleva 76 tomos y contando. Entonces, no sé para cuándo vaya a terminar esto. De hecho, Naruto es así como que ya terminó. Pero One Piece, así, vámonos, lo que sigue, vámonos, a ver hasta cuánto dura. De hecho, una vez, ahorita pasé la semana, andaba por Plaza Delta y un oficial de seguridad como que estaba viendo One Piece. Y decía, episodio 376 del anime. Y así como que, ay, a ver quién, imagínense un nuevo fan, quiero ver One Piece, ¿cuántos episodios son? Son 300, son 400 episodios. Sí, a veces uno así como que ve Netflix. Vamos a ver cuántos episodios, no, pues que son 12. O los de Marco Polo creo que fueron 8. Ah, pues, me los voy a ir reseteando así, poco a poquito. Ahora viéndote 400. No, que no aguante. Pero en estos casos, yo siempre he preferido, en caso también de Naruto o de One Piece, o en caso también de Bleach, que han sido series como que muy extensas en anime. El manga sí me gusta más leerlo porque está más compacto, está, digamos, con la lectura, no tiene relleno prácticamente. Que en realidad esos rellenos que vemos en las series es porque han alcanzado, se han puesto, digamos, muy al parejo con el manga. Entonces, pues, para que le dé más espacio, pues hay que meterle algo de historias como que alternas, o como que así, por ahí una aventuría por ahí. Pero a veces esos rellenos están chafísimos y extienden mucho las historias. Pero bueno, entonces, si quieren leer, me gusta el One Piece. También las películas son bien genéricas de One Piece. Son bien genéricas. Yo ya he visto como 3 o 4. Hagan de cuenta que es como Dragon Ball. Si sale un cuate super poderoso, va y les da una recia primero a todos los piratas o todos los guerreros Z. Y después como que ya se ponen a entrenar, que sé qué, o se motivan, la verdad. Y van y al final como que ya el mero el héroe, en este caso Luffy, va y vence al villano. O en este caso Goku, va y vence al villano. Son bien genéricas las películas de One Piece. Así, si algún fan de One Piece me está escuchando, le va a calar eso, pero son bien genéricas. Igual que en Naruto, bien genéricas las películas. Y bueno, el último tomo es de 20th Century Boys, de Naoki Urasawa, que es el creador de Monster, y son 22 tomos. Este tomo, bueno, su historia, si ustedes no la conocen, a ver, es muy recomendable. Si han leído ustedes el manga de Monster, van a ver como que sí tratan mucho así como que teorías como que de conspiración. Sí, es un cómic, digamos, no es tan sencillo de leer porque hace muchas referencias. Entonces tú tienes que hacer muchos flashbacks, entonces tú tienes que ir y venir de las historias. Pero una vez que le vas agarrando tú el hilo, vas a dar un sentido. Es un manga, muy, muy, muy bueno. Yo en lo personal solamente he leído Monster, que lo publicó aquí Editorial Beat, cuando publicaba mangas. Y la verdad sí, el arte es muy, muy limpio. Me recuerda un poquito como que estuve leyendo lo de Akira. Más o menos el tipo de trazos, el tipo de personajes como que tienen cierto parecidito. No mucho, pero como que da cierto toque. Pero las historias son muy, muy, muy, muy buenas, como que muy llenas, así como que de misterio, de intriga. Y 20th Century Boys es digamos que es una historia muy, muy buena y clásica. Y bueno, si quieren luego vamos ampliando comentarios sobre todos los mangas. Si tienen alguna duda o pregunta que me puedan estar haciendo. Creo que había algo de Bruguera, si no estoy mal, pero no lo pude encontrar ahorita. Creo que me han anunciado algunos cómics por ahí, pero necesito checar ese dato. Y pues bueno, si como pueden ver, la oferta de cómics aquí de los editoriales independientes se ha ampliado bastante. Panini está tirando durísimo al manga. Y por ahí vi una foto de como que le están dando knockout a Kamite en cuestión de manga. Y como podemos ver, la oferta de cómics se está ampliando mucho en lo independiente. Y hay muchísimo cómic muy bueno que se pueden estar checando. Y de manga como que estamos dando un nuevo boom. Solo que a ver si no les pasa lo que estamos viendo con Televisa, de como que se engolosinan. Están sacando muchísimas cosas. Y bueno, a veces yo sí creo que Panini se arriesga mucho con algunos cómics, como que realmente como que no los conoce tanta gente. Pero bueno, son las licencias que puede estar consiguiendo debido a como que, digamos, como que las importantes ya están como que tomadas por ahí. Entonces hay que rebuscar así como que a ver qué hay así como que en el cajón, así como que de saldo, a ver como que hay cómics, que a veces hay cómics muy buenos. De hecho, la semana, el programa anterior, creo que recomendé algunos cómics de Image que estaban por ahí saliendo, que están muy, muy buenos. De hecho, han traído el cómic de Velvet. A ver si se animan a traer Lazarus. A ver qué tal funciona. No sé si sea Panini o Kamite que se anime a traer Lazarus. Y pues bueno, vamos a dejarle aquí en esta parte la sección del programa. Espero que les haya gustado. Dudas o preguntas, comentarios sobre cosas que podamos mejorar, sobre cosas que podamos comentar. Preguntas en Twitter o en Facebook. Pueden hacerlas llegar ahí a las cuentas del programa y con gusto le respondemos. Bueno, Muchas gracias por escuchar esta sección y nos vemos a la próxima. Hasta luego. El año es 1979. Hacía 2 años habíamos quedado deslumbrados con algo que nunca antes habíamos visto. Una nave que cruzaba el espacio en persecución de otra. Ahora vemos una nave gigantesca, con un movimiento lento, casi imperceptible. Y lo que vimos nos llenó de asombro como de horror. Una historia que marcó un hito en la ciencia ficción y nos enseñó algo. En el espacio no se escucharán tus gritos. El filme es Alien, un filme dirigido por Ridley Scott y relativamente un desconocido director cuyo filme anterior resultó ser una muy buena película de drama llamada The Duelist, o Los Duelistas. Un drama napoleónico sobre 2 hombres que se enemistan de por vida. Conocido principalmente por ser director de televisión y por sus comerciales, llega este filme completamente desconocido y dejará su marca para siempre en la historia del cine. Esta noche vamos a platicar de Alien. Chan, chan, chan. Yo creo que pocos filmes han dejado marca en el género y este es uno de esos filmes clásicos. Y de hecho nos llama la atención cuando alguien dice, no le he visto, ¿verdad, Iván? Verdad. Es sorprendente, ¿verdad? Sí, sorprendente. Es como que esas que ya son parte del legado cultural. Claro, es un gran legado en su género. En su género, qué sí. Bárbaro. Es más, como les decía Iván, para mí es un gran pilar de este asunto de la ciencia ficción y de la fantasía. Un gran pilar, esto. Es que lo que les digo es que a mí esas películas me agarraron cuando estaba chavito. Más. Entonces bueno, sí, más. Pero siguen vigentes, ¿no? Sí, sí, sí, es lo que digo. Uh-huh. O sea, en el tiempo me agarraron cuando yo tenía, creo, 10 años. Entonces, iba a querer ver esas películas a los 10 años, ¿verdad? No, de hecho yo la vi. De hecho yo la vi como cuando tenía 10 años, ¿sí? Más o menos. A los otros. Sí, sí, y eso. Haz de cuenta, todo lo que te. A los 10 años te puede crear. La claustrofobia, el miedo a la noche, todo eso. Esta película te la da fielmente. ¿Ya ven? Y pero muy chido, porque sí. De ahí yo quería ser astronauta casi. Ah, cabrón. Demonios. No, gracias. Sí, sí. Para toparte con el monstruo, luego ya. Perdón. Después de jugar Dead Space y después de ver esas películas de Alien, no, gracias. No, hombre. Como dijeron ustedes, es de esos pilares en la ciencia ficción. Sí. Esa es una de esas bellezas de película. Joya. Una joya, exactamente. Joya. Que tiene, bellecísima. ¿Sabes qué tiene esa? Además de todo lo que ahorita vamos a comentar, esa tiene todo un entorno que le favorece. Por ejemplo, Star Wars genera un entorno, genera un universo en torno a ella por lo famoso que fue. Y además de que, pues desde luego Alien hace lo propio, el que estuvo involucrado, Giger. Maestro. Señor. Maestro. O sea, el último gran maestro que nos quedaba. Sí, no, maestro. Sí, yo creo que después de Moebius era Giger, ¿no? Sí. No, ¿cómo que después? No, señor. No, es maestrazo. De los artistas que más admiro y respeto. Y que estuviera involucrado el arte de él, lo enmarcó a la perfección, todos los puntos fuertes que tuvo, el que fue la película que se empezó a hablar del espacio y que vámonos allá y que existió una película de horror en el espacio. Híjole. Con todo eso que lo enmarca. Suspenso al más. La sí. Fue volviendo una joya, o sea, sí es un pilar. Joya. Así. Joya. Es difícil para nosotros ahora considerar siquiera que la 20th Century Fox en aquel momento no contaba con mucha fe sobre el filme. Se le consideraba solo como un filme más de suspenso de bajo presupuesto. Dan O'Bannon escribió el guión basándose en una historia que él había escrito previamente junto con Ronald Shusett y con influencias de otros trabajos de ciencia ficción y terror. Originalmente no llevaría el título de Alien. Llevaba por nombre Star Beast o Bestia Estelar. Star Beast. Un título bastante pobre y mediocre. No fue hasta que Dan O'Bannon lo cambiara por uno más simple y mucho más atractivo. De hecho, la primera tira, pues, o la original, sin cortes, duraba 3 horas 12 minutos. Ah, sin cortes. Ay, güey. El filme fue producido y distribuido por la 20th Century Fox, bajo la producción de Brandwine Productions a cargo de Gordon Carroll, David Giller y Walter Hill. Ridley Scott luchó desde el principio por el filme con los productores y logró que le asignaran un mayor presupuesto, asegurando que sería un filme mucho más oscuro y serio. Giller y Hill constantemente revisaban el guion escrito por O'Bannon y frecuentemente le agregaban cosas. Y Chuset, uno de los guionistas, participaba directamente como productor ejecutivo. La música. Este estuvo a cargo de Jerry Goldsmith, y aunque su propuesta original no fue del todo del agrado de la 20th Century Fox, lo dejaron por considerar que tenía más experiencia que los otros músicos que tenían disponibles en aquel momento. Goldsmith. Goldsmith constantemente peleaba con Ridley Scott sobre las decisiones conforme al uso que le estaba dando a su música durante la edición del filme. Un gran músico, ¿eh? Sí. Abajito, no sé si estás de acuerdo, solamente, pues, ¿de quién más? De John Williams. Nada más. Porque fíjate quién tiene. ¿Tiene? ¿Horner? No, no, pero en cuanto a su producción. Bueno, fíjate, yo creo que la gran diferencia de él con Williams es que Williams es muy laureado, tiene cientos de premios. Y él nomás tuvo nominaciones y un Oscar. Williams, su estilo es muy orquestal. Es sinfónico. Sí. A Williams lo caracteriza mucho la fanfarria. Hoy es un pequeño pedazo de su partitura, sí, y sacas a Star Wars, sacas a Tiburón, sacas a Indiana Jones, a Extraterrestre, y este tipo, su partitura es más, vamos a decir, más pareja, no tiene esos picos que te distinguen, que donde la oigas, ya sabes quién es, aunque no seas friki, ¿eh? Entonces, pero él tenía también un baje bien bueno de música, traía todas las de Star Trek, sí. la de La Profecía, ¿cómo se llama? Damien. Por esa le dieron el Oscar. The Omen. The Omen, sí. Esta ave satánica. 100 rifles, ¿te acuerdas? 100 rifles. No. Él compuso para 100 rifles. Ah, órale. ¿Cuáles tiene? Pues tiene muchas. Ah, Poltergeist. Las dos. Él también compuso para Poltergeist. Pues no me acuerdo. Son muchas. Tiene muchísimas. Pero sí, ese es un gran músico. Concéntrate, Carlos, por favor. Hay puntos que son sumamente importantes y que ahorita ya pasan desapercibidos con el tiempo. Pero la historia contaba con 7 miembros de la tripulación, interpretados por Tom Skerritt, Sigourney Weaver, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hurt, Ian Holm y Japheth Kotto. Scott desde el principio quería que el elenco se apegara a ciertas normas. Primero, tenían que ser fuertes físicamente, dado el enfoque visual del filme. Segundo, los papeles eran redactados de tal manera de que todos los papeles pudieran ser interpretados por hombres, pero a la vez quisieron dejar constancia de que la tripulación fuera unisex. Esto les dio un amplio margen de que pudieran contratar a actores independientemente del sexo. O sea, eran personajes intercambiables en ese aspecto. Y fíjate que ahorita viendo, porque la estamos viendo de fondo, casi nadie le pone atención, estamos concentrados en la buena factura del programa. Pero hay de repente, hay de reojo que alcanzas a ver. Por el rabillo del ojo. Por, ¿verdad?, el rabillo del ojo, exactamente. Como una sombrecilla. Exactamente. Oye, Sigourney Weaver, qué guapa estaba, A mí se me hacía grandezona, por eso nunca le dediqué ninguna. Se decía bastante mayor. Pero ahora no se me escapa, Y si usaba ese tipo de belleza andrógina, estaba la muchacha esta que cantaba la de Sweet Dreams. Annie Lennox. Estaba así androginona. Hay una película de los churros que hizo Schwarzenegger de Conan, que me gustan esos churros. También ahí sale una negra así medio andrógina. Estaba muy de moda en los finales de los 70s, y sobre todo en los 80s, ese tipo de bellezas andróginas. Que Ripley, hombre, esa fue la clásica, chiquitota, casi desconocida, ¿verdad? Ahorita que ya se me hace jovencita, pues sí, como no, ¿verdad? Okay. Ahora, la idea detrás de la tripulación del Nostromo es que estuviera compuesta de astronautas que colaboraran en un ambiente realista, un concepto conocido como camioneros espaciales. De hecho, Scott declaró después que esa idea la tuvo parcialmente inspirada en Star Wars, en el aspecto de haberse desviado de un futuro utópico que solía representarse en las películas de ciencia ficción de esa época. Entonces, uno de los puntos que llama la atención de Aliens es que La nave está sucia, se ve usada. Eso iba a notar, o sea, fíjate, sin saber que el propio director lo había reconocido como bien, pues desde luego no puede haber sido accidental, pero yo lo iba a notar de esta manera, da miedo. Exactamente, no es la nave así glamorosa como... Como sí. El Enterprise. Es como un taller. Como el Enterprise. Sí, sí, o sea, esto está fea, incluso tiene unas partes oscuras, ahí cuando matan a Dallas... Sí. Al cuartucho, no, al anterior. Al primero que se echa, sí. Cuando el alien ya está grandote. Ah, ok, sí. Al dueño del gatito. Al que lo va a buscar, no, al dueño del gatito es Ripley. Es el que lo sí, van a buscar. Bueno, sí, va a buscar. Va a buscar el gatito. Sí. Brett. Los lugares que visita, como el cuarto de máquinas. Sí, sí. Los pasillos que no están aptos para que sean habitáculos humanos. Están tenebrosones. La nave, a pesar que es enorme, es gigantesca, es claustrofóbica. Claro, sí, claro. Y claro. Está, a mí siempre se me hizo así maravilloso cómo lo adoptaron moderno, que a pesar de todos los años que han pasado, se sigue viendo modernona la es nave. Es vigente, ¿no? Sí. Ah, claro. No sí, se ve sí, chapa. Su estética libra la línea del tiempo precisamente por eso, porque es un lugar de trabajo, ¿sí? No tienes que ver así algo elegante. Y a pesar de que tiene esos dejos futuristas, de todas maneras exactamente está gastada, está sucia, tiene un lugar medio oscurón, rincones medio fellones, eso te envuelve mucho, ¿eh? ¿A ti te dieron ganas de ser astronauta? Uh-huh. A mí me dieron ganas de ser minero, pasar lo más lejos que fuera posible. Oye, no, y fíjate que mucho de esto fue porque también todo ese, lo que ustedes dicen, una nave de trabajo... Sale también de los portaaviones y todo eso, que son naves inmensas, pero tienen pasillos muy cerrados y muy claustrofóbicos. Entonces esto también obedece a esto. Un dato ahí, antes de continuar, el nombre de la nave originalmente era Snark, no era el Nostromo. Y esta película nadie quería aventársela por la cantidad de violencia que tenía, de violencia y lo que estábamos hablando ahorita. Ah, sí. Lo de contenido... sexual. Sí, sexual ahí simulado. De manera codificada. Incluso en muchos países, incluyendo Gringolandia, se estrenó con censura. Sí, ahorita. Sí. No, pero padrísimo. Uno de los aspectos que son pasados comúnmente por alto es la edad de los actores. Pues como en algún momento se puede haber notado, ninguno era joven. Tom Skerritt, el capitán, tenía 46 cuando la filmó. Hort tenía 39, pero parecía mucho más grande. Ian Holm tenía ya 48, Stanton, que era Brett, 53, Jafet Koto, 42, el negro. Y solo Cal Wright y Weaver tenían 29 y 30 años. O sea, se hallaban fuera de la edad promedio de los actores de las películas taquilleras pues, de la época. Entonces, eso le daba un efecto muy realista. De que no eran los caritas, el actor así, eran camioneros. Sí, exactamente. Sí. Entonces, eso le daba un enfoque muy, muy distinto. Luego, Tom Skerritt, que interpretaba a Dallas, él había sido llamado desde el principio para el filme, pero no la quiso hacer porque no había un director al principio. Hasta que Ridley Scott agarró el proyecto, fue cuando ya lo convencieron y pues dijo que sí. Luego, John Hurt, que es el que la hace de Kane, el oficial ejecutivo, fue la primera elección de Scott para el personaje, pero en ese momento no estaba disponible ya que trabajaba en Sudáfrica. Así que John Finch, otro actor, filmó algunas de las escenas en su lugar. Sin embargo, Finch se enfermó el primer día y le diagnosticaron diabetes severa y bronquitis. Vale. Debido a esto, Hurt llegó a Londres para sustituirlo, pues ya habían estado en las filmaciones. Entonces, su actuación le valió la nominación a un premio BAFTA como mejor actor de reparto. ¡Qué hubo! Sigourney Weaver, que actúa como Ripley o la suboficial, este es uno de los personajes, yo creo, de los giros más importantes de la historia. Porque no te esperaban, o al menos las personas no se esperaban en esa época, que Ripley fuera el protagónico. Todo el mundo esperaba que fuera Tom Skerritt. Algo similar a lo que pasó con Psycho, de Hitchcock, de que la protagonista la matan luego en la regadera. Algo similar hizo el efecto, porque la decisión de darle al personaje principal a una mujer vino de Giller and Hill, que eran los que sentían que con eso podían ayudar que el alien destacara. Sí, lo tradicional es que el capitán... gana y al final se salva, ¿no? Sí, entonces el hecho de que fuera una mujer, ese sentimiento de, de estar indefensa, de la claustrofobia y todo el rollo, le daba otros puntos al filme, ¿no? Veronica Cartwright, como Lambert, la navegadora del Nostromo, la gritona, ella ya tenía experiencia de películas de terror y ciencia ficción. De hecho, de ella ya habíamos platicado en algún momento en la película de la invasión de los Invasion of the Body Snatchers de 1978, que por cierto también se la pasa gritando, y también salen Los Pájaros de 1963. Ella originalmente iba a hacer el papel de Ripley. Y no sabía que le habían cambiado el papel hasta que empezó la filmación. Y dijeron, ¿qué crees? Fíjate. Sí. ¡Oh, chingo! Fíjate que ya no. Fíjate que ya no. Porque aquí ya no tengo líneas. Porque aquí me muero. Evidentemente. Pobre personaje que se muere, el tuyo. ¿Sí? Evidentemente, pues no le agradó el cambio, ¿verdad? Pero pues la convencieron y pues ándale. Resulta que su actuación le valió un premio Saturn como mejor actriz de reparto. Después de todo, Ian Holm como Ash, el oficial científico, y aquí está el negro, Jafet Koto como Parger, el ingeniero en jefe, y literalmente era el negro, o sea, lo pusieron para cumplir una cuota de de que se hiciera una tripulación interracial. Nomás faltó el chino. Claro, porque el pelirrojo. ¿El pelirrojo? No es realista, porque imagínate que en el espacio le afloren instintos salvajes. Y se lo coma. Le parte su madre al alma. Claro. Se lo come. No, huevo. Y más si está oscurito, ¿verdad? El filme obtuvo un Oscar en la categoría de mejores efectos visuales y 3 premios Saturn como mejor película de ciencia ficción, mejor dirección y otro como mejor actriz de reparto para Cartwright, entre múltiples nominaciones. Incluso la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos la incluyó en el Registro Nacional de Cine en el 2002 para su preservación histórica, al considerarla una película cultural, histórica y estéticamente significativa. Es correcto. Ahora, el American Film Institute en el 2008 la eligió como la séptima mejor película en el género de ciencia ficción, y la revista Empire la consideró como la 33ª mejor película de todos los tiempos. Órale. Vámonos. Nada más. Es posible. Y fíjate que pues yo creo que bien merecido todo. Yo no soy cliente del espacio, ¿eh? Yo soy de carretas y de espadas. Pero a mí me gustan mucho esas de Alien. Ahorita que lleguemos a la del regreso, ahí les cuento una anécdota. Perruna. Tengo dos buenas anécdotas acerca de Alien, pero ahí me espero a que empiece con la otra. Ahora, el filme tuvo muy diversas clasificaciones en donde se estaba exhibiendo. Por ejemplo, lo que mencionaba hace rato Jima. Por ejemplo, en Estados Unidos tenía una clasificación R. En Argentina, más 13. En Colombia, más 18. Y en México, clasificación C. Por eso muchos de nosotros... Entramos. Sí, o sea, batallamos para entrar para verla cuando éramos muy niños. Pero finalmente, pues la terminamos viendo, ¿verdad? Sí. Ahora, la creación de la historia del filme es casi tan asombrosa como el filme mismo. O'Bannon ya había participado en un filme de ciencia ficción mientras aún estudiaba junto con el director John Carpenter y el artista conceptual Ron Cobb, titulado Dark Star. De hecho, la navecita en la que escapa Ripley es muy similar a la navecita Dark Star, que de hecho Dark Star es el nombre de la nave protagonista de esa película. En la película se presentaba un alienígena, que de hecho era una pelota de playa pintada con aerosol y tenía hasta unas patitas. Esa experiencia dejó pues muy inconforme a O'Bannon, porque él quería que se hiciera un alienígena realmente... espeluznante. Pues, o sea, que fuera realista, pues. Ya maníaco. Pues, de hecho, Ron Cobb fue el que se le ocurrió que el alien tuviera un algo que fuera totalmente... maníaco. Y fue cuando inventó, bueno, se le ocurrió que la sangre fuera ácida. Ah, sí. Una de las críticas que se le hacía a O'Bannon del filme es que se robaba muchas ideas de otros filmes. A lo cual O'Bannon, cuando le preguntaban, él simplemente decía: yo no le robé nada a nadie, simplemente se lo robé a todos. Y de las ahora sí que influencias que tuvo él, y las mencionó en algún momento, era The Thing from Another World, de 1951. De ahí le dio origen a la idea de un hombre que es perseguido por un monstruo alienígena asesino a través de un entorno claustrofóbico. The Forbidden Planet de 1956 le hizo pensar en una nave a la que se le advierte que no debe aterrizar en un planeta. Y debido a la negligencia de los tripulantes, estos son asesinados uno por uno por un extraño ser, después de haber hecho caso omiso del mensaje recibido. En Terror en el Espacio de 1965 se muestra una escena en que los héroes encuentran un singular esqueleto perteneciente a un alienígena gigante. Esto ayudó a vislumbrar la secuencia donde los pasajeros de Nostromo encuentran un cadáver extraterrestre dentro de la nave estrellada. O'Bannon también mencionó la influencia de Junkyard, de 1953, una historia corta escrita por Clifford D. Simak, en donde el personaje de la nave aterriza en un asteroide y en él se encuentra con una cámara llena de huevos. Igualmente añadió Strange Relations, escrito por Philip Jose Farmer de 1960, como fuente de inspiración, ya que en dicha obra se menciona el ciclo reproductivo de los aliens, aparte de varias historietas de la marca S Comics que contienen géneros de terror y en cuyas tramas se encuentra la manera en que ciertos monstruos se comían a todos los humanos que se cruzaban en su camino. Entonces, si se fijan, no es que la historia sea novedosa, es que está bien contada. Y eso es algo que muchas veces hemos platicado aquí en el programa. Sí, hasta el cansancio. O sea, no necesita ser novedoso, necesita estar bien contado, o sea, bien armado. Ese es el chiste. Ahora, la historia de Alien, pues es realmente muy, muy, muy sencilla. Alien, pues, se estrena en 1979, donde la nave especial, Nostromo, que de hecho es un... es un remolcador, para ser exacto. Y la nave a la cual sí, está... Pues un tráiler. Es un vil tráiler. Ah, bueno, un tracto. De hecho, la nave donde tenían todo el material minero se llamaba Narcissus. Narcissus. Y el Nostromo pues, era el remolcador. La nave espacial Nostromo visita un planetoide desolado después de recibir una señal desconocida de una nave extraterrestre abandonada y en ruinas. Mientras la tripulación del Nostromo explora la nave, uno de ellos encuentra lo que parece ser un nido de huevos. Uno de estos se abre y sale una criatura que se pega a la cara y lo deja inconsciente. Un tiempo después, el parásito muere y el miembro de la tripulación despierta, aparentemente en buen estado de salud. Más tarde, sin embargo, la criatura extraterrestre sale violentamente de su pecho, matándolo. Y luego de crecer rápidamente hasta 2.5 metros, comienza a matar a los otros miembros de la tripulación. Cambiando de piel, así medio maníaco. Sí, como víbora. Hay un dato antes de que continúen más. En donde encuentran los huevos, en un principio estaba pensado que fuera una pirámide. Y dentro de la pirámide estaban todas las inscripciones que detallaban paso a paso la evolución de los aliens. Nada más que pues, no hubo xenomorfos. Presupuesto y ya hicieron que fuera en una nave. Esta parte a Carlos le va a encantar, sí. Porque el pintor y escultor suizo H.R. Giger, maestro, diseñó al xenomorfo adulto y a la criatura desconocida encontrada dentro de la nave abandonada, que se le conoce como el Space Jockey. El maestro Moebius creó los aspectos visuales de los trajes espaciales. Y Ron Cobb proveyó casi todo el diseño en el set. O sea, la película no tenía por dónde salir mal en ese aspecto. Sí, sí. No, pues es que con ese respaldo. Sí, no, tenía puros masters. Puro maestro. Tres. Precisamente, eso es lo que notábamos hace un momento. Desde luego genera un entorno propio Alien. Pero lo bello de esta película fue que hubo un entorno que la conformó a ella, es decir, en cuanto a la dirección, el concepto, el cuidado y sobre todo la participación del maestro Giger, no hombre, pues es que la hizo especial. Hay una cosa que a mí me gusta mucho. A todos nos tocó con bombo y platillo el día de la independencia. Mi pleito con el Alien es que siempre era el monstruo, vamos, así, con tentáculos y colmillos, uñas largas, etcétera, etcétera. Como que el mismo cliché de la bestia, en el caso de Depredador, que ni siquiera le podía prestar bien a los botones porque tiene unas muñotas ahí de la tigresa, ¿verdad? Sí. Pero en cambio el diseño de Giga, del Jigger para la banda, ¿verdad? Ese era una cosa medio humanoide, completamente extraña. Ágil de madre. Que tenía todos los atributos, o sea, pareciera que cada cosa que se desarrolló, que evolucionó, estaba en su lugar. No era nada azaroso, ni nada por hacerlo espectacular, ni nada, o sea, es un buen diseño. La obra de él se caracteriza precisamente por eso. En esas formas grotescas, inhumanas, muchas veces blasfemas, en contextos completamente irreales, logró primero asomarnos a un mundo desconocido para todos, que lo difícil que es hacerlo, en pleno siglo XX, ¿me explico? O sea, porque pues para Da Vinci fue fácil que fuera reconocido por el paisajillo ese pinchón que le puso a la Mona Lisa, ¿verdad? Y todos de que, ¡ay, es un mundo fantástico! Pues sí, no había tele, o sea, no había Señor de los Anillos. Tiene su mérito. Pero el que lo hiciera, Giger, fue extraordinario. Y encima que fue algo nunca visto, tan estrambótico, tan extraño, tan expresivo. Rozando hizo, lo surrealista, ¿no? Sí, y le hizo una crítica exacta a la sociedad decadente en la que vivíamos. Era increíble que en ese contexto extraño nos viéramos reflejados tan fielmente. Y ese mismo sentimiento de todo ese contenido, verlo en una criatura que se está desarrollando y sobreviviendo en la nave, de por sí claustrofóbica, no, hombre, sí, no. Eso nos marcó a todos los que la vimos. Sí, incluso trae de acuerdo que toda su propuesta a esto de Alien, su propuesta visual, cae mucho en lo que decíamos hace rato, de manera incluso no tan disimulada, ¿no? En lo sexual. No es, hay muchas piezas de sus diseños, no solamente de la bestia, sino del entorno de general de la nave, que fueron desechadas por su alto contenido, ¿no? Sexual era, sí, clásico. Exacto. Y cabe perfectamente en que lo dijiste, en esa decadencia de la sociedad. Sí. ¿Ya? Ok. Giger diseñó y trabajó en todos los aspectos alienígenas de la película, como la apariencia orgánica y biomecánica de la nave abandonada. Esto último lo hizo así para que contrastara precisamente con el aspecto industrial de la Nostromo y sus tripulantes humanos. El director artístico Roger Christian usó chatarra y otro material relacionado para crear la escenografía y la utilería a fin de ahorrar dinero. De hecho, a mí me da mucha risa porque las tazas de café eran de las Tupperware. De hecho, por ahí en la casa todavía debo de tener una de esas naranjas. Naranjas, amarillas y verdes. Sí, excelente. Las jarras, todo eso. Eran Tupperware. Tupperware. Y yo creo que si se ponen a buscar en sus cocinas, es muy probable que tengan de esos todavía. Incluso, si mal no recuerdas, la tapa de una jarra de ese tipo viene en el backpack del Sand Trooper, sí, ¿verdad? Sí, ahí sí, está, sí. No, sí, sí, sabemos. Este filme tuvo muchísimas anécdotas. De hecho, hay estudios completos generados a partir del filme en aspectos desde lo visual, los diálogos, de la tecnología. Hay uno muy padre que me encontré hace unos días sobre la tipografía, de toda la tipografía que se empleó en el filme. Le podíamos escarbar toneladas de información, pero durante la filmación hubieron también muchas situaciones simpáticas, como por ejemplo, los trajes espaciales que utilizaban al principio no tenían refrigeración interna. Entonces los actores se desmayaban porque pues, les daba demasiado calor del set y tuvieron que tener ahí una enfermera precisamente porque pues cada rato se les andaban desvaneciendo los tipos, ¿verdad? Otro detalle que por ejemplo por ahí Berna platicó antes de que empezáramos a grabar, de el efecto de la escala. Ridley Scott usó a sus hijos y al hijo de uno del director de arte con los trajes de astronautas en la escena donde van subiendo donde encuentran al Space Jockey, al extraterrestre que está en la silla. Al gigantescote. Exactamente, sí. Para que se viera más grande. Blanco. Para que precisamente se viera más, exacto, grande. Otra también donde utilizaron a los hijos de Ridley y al hijo también del director de arte fue cuando bajan de la nave del Nostromo para que se viera la nave todavía más grande aún. Inmensa. Exactamente, sí. Entonces lo usaron a los niños y también se andaban desmayando. Entonces, por ejemplo, eso ahorita no podrían hacerlo ni de chiste. Pero no olvídate. Pero son de esos detalles que le dan su sabor al filme, ¿no? Le dan su... Lo hacen distinto al resto, ¿no? Sí. Y fíjate que, por ejemplo, también la parte de la ambientación de los huevos de Alien, cuando se abren, La toda ah, yo sé que los huevos del alien. Dije, ay, cabrón. No, no. Hablando todo de lo sexual, ¿verdad? Sí, todo. ¿Qué no era ovíparo? Cosa gelatinosa que sale. Eran en realidad vísceras de vaca. Al igual que el facehugger. Rostros. Tenían, ajá. Estaba hecho completamente de mariscos frescos. Ah, sí, cuando lo examinan, ¿verdad? En el micro. Sí, sí. Microscopio. Mmm. Sí. Una de las escenas que yo creo que marcó a la producción y se volvió clásica de ese filme es la escena donde sale el precisamente el alien, donde nace a la hora de de cuando están cenando. Hay una anécdota ahí muy especial en que Veronica Cartwright realmente se desmayó del susto. Porque todos sabían que pues iba a salir el chorro de sangre y pues iba a salir el alien. Pero ninguno de los actores se imaginaba la forma de... O sea, no se lo esperaban en lo más mínimo. Y de hecho, el grito y la sorpresa de Veronica Cartwright que tú ves en la filmación, en verdad es porque se asustó. Y de hecho, si te fijas en la escena, está cortada y... Cuando sale el chorro de sangre y de hecho la salpica Veronica Cartwright, la baña, sí. Grita despavorida y ahí cortan la escena, sí. Y luego se nota claramente de que es otra toma y luego regresan a la toma original y Veronica Cartwright está en una cara de no sabe qué está pasando. No mames, dijo Moisés. Que dijo, fui yo. No, así como... y de hecho es su susto original. Tom Skerritt de hecho lo comentó después de que pues el susto que se llevaron todos fue real. Entonces capturó por completo la sí, la tan esencia. Real es que cuando lo lees y luego ves la parte filmada, si tú ves sus expresiones y sus reacciones, ciertamente no es así como que la actuación, o sea, es real. Sí, el susto. Y ciertamente tiene esos cortes, ¿no? Que a lo mejor dices, chin, ojalá le hubiera dejado tantito más. O podías percibir que está incompleta la actuación, pero es que, pues bajo lo real, pues imagínate, ¿no? Sí, y te digo, de hecho, sí se desmayó Verónica Cartwright del susto que se llevó. Eso no puede salir nada. Eso no podía salir. Entonces, sí. Utilizaron la mayor cantidad de metraje hasta antes de que se desmayara, ¿va? Sí. Pero hubiera estado chido que se desmayara, pues era... Real, ¿verdad? Hubiera sido más real. A lo mejor la reacción que sucedió ahí fue la que no se pudo... A lo mejor se cayó, más pero... Ay, güey, se desmayó, dio. Sí. Sí. Es correcto, sí. Después del 79 y de su estreno, hubieron, obviamente, pues muchas representaciones ya en los entrados en los 80s. Y por ahí tuvimos el primer videojuego, ¿no? Sí, de hecho, pues igual que la película, su mamá se llama Alien, que en sí fue simplemente una copia del Pac-Man, nomás estilo Alien. La misma cuadrícula, todo. Simplemente tienes que escapar de los... ¿Aliens? De los aliens. En lugar de fantasmitas eran aliens. Y eso fue para el Atari 2600. Uy, no manches. Nunca lo tuve. No. Yo lo vi en la casa de mis amigos. Bye. Jamás tuve uno de esos. Ya, ese fue el momento. Mis primos tenían unos. Luego, ¿verdad? Sí. Entonces todavía antes de la siguiente película hubieron otros juegos. En el 84 salió otro juego de Alien. Este ya salió para el Commodore 64, el ZX Spectrum y el Amstrad CPC. Este era más bien como tipo de... ¿Cómo les diré? Era más bien así como... Bueno, aparte de que no los jugué porque son... consolas que yo ni siquiera conozco. Ya son vintage. La madre, yo las tenía. ¿Era de consola o era de maquinita? ¿Cómo se llaman? ¿De arcade? Arcade, no, esos sí eran de consola. Yo jugué uno de arcade en Mundo Dinámico. Perrote del Alien. ¿Cuál es el Mundo Dinámico? En Plaza Centauro, al otro lado de César, había unas maquinitas. Ah, sí, cierto, sí. Estaba. Ahí estaba. La barda de la Era por el sótano, ¿no? No manches. Bueno, por donde quisieras. Por el sótano, sí, cierto. Sin albur, ¿verdad? Era un juego de estrategia, de hecho. Tenías que ir dándole órdenes a los... ¿cómo se llaman? A los... miembros de la tripulación. hasta encontrar a la bestia, a la Star Beast, para destruirla, pero pues quién sabe. Sí, hay cosas también chistosas, lo que se ve en las pantallas de computadora, ¿no? Que tú lo ves ahorita y dices, híjole, qué limitados y qué pobreza. Ahí cuando manda órdenes que salen, como que se procesan en la pantalla, en binario. Y dices, híjole, pues yo creo que no tiene nada más que poner, porque en ese momento yo creo que era fantástico, ¿no? Ver las rueditas y los palitos. Es 0 y 1. Ah, perdón. Perdón, ingeniero, 0 y 1. Sí, es que yo soy contador. Bolitas y palitos, güey. Chale, cabrón. George, antes de pasar a la siguiente película, me gustaría comentar que yo creo que Alien sí, como que a lo mejor hubo un precedente, ¿no? Pero que te presentes, por favor. Sí, soy la voz que acaricia. Eso. El que siempre llega tarde. Ya sé, pero como que siento que es el parteaguas de un tipo de terror diferente, ¿no? Porque de pronto, ¿cómo esperas que a un ser humano le salga de pronto un... ¿No? O sea, le salga de pronto un ser así que lo rompa y todo ese rollo. Que lo rompa de las costillas. Ah, sí. Pero yo creo que también es por eso tan importante la primera de Alien. Porque inauguró un tipo de terror nuevo, ¿no? Bueno, para mí. No, por supuesto. Claro que sí. Pues ya lo dijo Master Carlos. Claro que sí. Aparte, suspenso. Ya lo había dicho yo desde hace tiempo y varias veces, que algo bien padre de eso es que el miedo o el terror que se genera, no es porque se ve un monstruo espantosísimo, sino que el ambiente y lo que genera mediante la música, incluso la ausencia de la música, te genera ese tipo de estrés y lo oscuro que dices, de los pasillos, ahí mal iluminado y lo oscuro, lo sucio, y de repente que sale ahí y toma y te asustas, eso está bien padre. Y la baba del alien también. Era así como que... Sí. Si ya veías la baba y dijiste, ya no es, valió no madre este güey. No es como tú dices, ¿no? A veces, ¿no? Que es el susto fácil, ¿verdad? Sí. Este es un susto fino, elegante, sí. ¿Verdad? Eso. Y el gato, pues bueno, el gato quién sabe dónde quedó, ¿verdad? No, sí, regresó, ¿verdad? Sí, se salva. Se duerme con Ripley. Incluso hay mucha raza que dice que él era el noveno pasajero, no era el octavo, era el noveno, porque no encontraron al gato. Sí. De hecho, como una de esas marcas de los tiempos, y por increíble que parezca ahora, después de Alien, la 20th Century Fox realmente no tenía planes de hacer una secuela del filme. Simplemente fue el filme, le fue muy bien y se acabó. Pero James Cameron se interesó en la historia y quería hacer la secuela. La 20th Century Fox, pues, le decía como que sí, güey. Ahorita. No, realmente no lo contemplaba. Pero después del éxito que tuvo con Terminator, pues le abrió las puertas. Entonces hizo la historia junto con Jigel y Walter Hill para traer la secuela. Y en este caso le puso, yo creo que uno de los mejores títulos y a una de las mejores secuelas que ha habido del cine. Aliens, en plural. Se la quebró. ¿Verdad? Sí, o sea, y lo genial de ese título es que precisamente es simple, o sea, y te dice lo que va a pasar, o sea, ahora son muchos. En esta historia nueva, la teniente Ellen Ripley, pues es la única sobreviviente del Nostromo, despierta del hipersueño 57 años después de los eventos del primer filme. Chihuahua. A bordo de una nueva estación espacial. Poco tiempo después descubre que el planetoide, donde todo ocurrió en la primera película, conocido como LV o LV-426, es ahora una colonia de terraformación. Cuando se pierde contacto con la colonia, Ripley acompaña a un escuadrón de infantes de marina que se dirige al planetoide a bordo del Sulaco para investigar la situación. Sí. ¿Qué te pasa, Arturo? Fíjate, ahora sí. Ah, sí. Los rifles. No, termina la idea. Fíjate, ahora sí. Híjole. Hablamos una vez de las secuelas, de que necesitaría ser muy buena para... Necesitaría superar la primera para alcanzar apenas el lugar de un digno... Una digna lugar. Segunda parte, Un sucesor. Con esto sí, yo siempre pensé que era planificado y que de adrede habían dejado la primera como se quedó. La tercera y la cuarta siempre se me hicieron así como que muy añadidas. Pero en la segunda, hombre. Joya. Con todos los tanquecitos y el robotote. ¡Perrota! Ahora sí, ahí va la anécdota triste. Perra. Yo fui a ver las dos películas al cine. Aquí en el cine... ¿Durango? En 2001. En el 2001. Que eran de los estrenos de 2 años, ¿verdad? Yo aspiraba a ver una película de con menos de 5 años de antigüedad. Entonces, el cine era permanencia voluntaria, para quienes nos escuchan y no lo sepan. A nosotros nos tocó una época dorada. Fantástica. Lo malo que apestaba cigarro, pero como cantina del oeste, ¿verdad? Pero se valía llevar los lonchecitos. ¡Lonche! Los barrilitos, sí, cabrón. Los barrilitos se los llevaba el pop de manzana. Sí, cabrón. Con los refrescos. Llevabas itacate y no había bronca. No, para nada. No te decía nada. ¿No te acuerdas que entrabas al cine? Qué maravilla, cabrón. Sí, hombre. Estaba así como te lo llevabas de campo. Sí. Y era permanencia voluntaria. Se terminaba. Sí, llegabas tarde y te quedabas a ver el inicio hasta donde te quedaste. Eso nos pasó exactamente. Mi papá, aquí fue clasificación B. Entonces yo en ese entonces, pues en el 88 más o menos fue, pues yo tenía un año. Cero años. Cero. Entonces, en embrión. Ahí me concibieron. Entonces, en ese entonces tenía pues ya casi mis 10, ¿verdad? Me faltaban escasos 9 o 10 años para cumplir 10. Y haz de cuenta que llegó y le dijeron a mi papá que pues era para adolescentes, pero pues que era su responsabilidad. Y pues mi papá era un irresponsable y me metió al cine, ¿no? Llegué, yo nomás vi que partieron un cabrón a la mitad y encima le salió blanco. Y yo dije, ah, cabrón, estaba cargado. Sí. Ahora sí que traía ¿verdad? Toda la leche adentro. Sí, traía toda la leche. Dije, pobre cabrón. Sí, entonces, no, hombre. Pues yo a esa edad dije, no, yo ahorita soluciono ese pedo. Oye, ya, no, y luego en el espacio más, ¿verdad? No, no me voy a reventar igual que... Yo mejor me ordeño. Qué desagradable. Pues lo vi y dije... Vamos a la chinga. Pues, ¿eso pasa? ¿Dónde vine yo a caer, verdad? Se termina la película que yo no supe ni seguro que pedo. No era El Dorado 70. Empieza la del octavo pasajero. Y veo que le sale el pinche gusano por el pecho. Yo dije, no, cabrón, pues a jalarme el mío, cabrón. Para que no se vaya tan arriba. Entonces, para mí fue una impresión. Ya, yo ahorita lo cuento con guasa, ¿verdad? Ahorita digo que es de mis favoritas. Pero en ese momento, o sea, me causó un trauma gacho. O sea, yo me tiricié con alguien. Sí, o sea, cómo no. Porque todavía vimos todo el octavo pasajero y ya estaba de la chinga. Ya le tuve miedo a la noche de los muertos vivientes. Allí en Cinema Centauro. Sí. Pues ahora imaginen ustedes, calculen la impresión que me causó el alien emergiendo del pecho, ¿verdad? Cinema Centauro 1 y 2. Exactamente. Y entonces, pues todavía me chuté las partes que habían faltado, pues básicamente toda la película de Alien, aquí Alien el Regreso, porque como somos rancheros mexicanos. Sí, pues, tiene que ponerle un título para que sepas de qué trata. Pues no salí de la fregada. Tiriciento, ¿eh? Me acuerdo que ahí había un aparadorcito que estaba unos monillos de He-Man. Y me quedé ahí a verlo. Y como saliendo me causó... de... Sí. Sí, ahí vendían juguetes. Exactamente. Sí, yo sí me acuerdo. Y yo no me quería ir a la casa porque pues todo estaba bastante oscuro. No era como ahorita que hay lugares donde abren 24 horas. O sea, ahí salía una... Nada. 10 de la noche y ya se cuenta en un pueblo fantasma. Es correcto. Y luego yo venía de ver la mendiga nave y los mochos a la mitad y el gusano que sale. Anda, fue horrible. Duré, te lo juro, como 2 meses. Mal comido y mal dormido. No querías ni ir al pasillo a que va a tu casa. No era el amor a Ripley, ¿eh? No, hombre, sí. Ni a su cuerpo esbelto y firme. Es no, sí, no, era miedo a los aliens. Sí te alucinas. Y me acuerdo que pasaban la serie del Increíble Hulk con Lou Ferrigno. Y ya ven que al último se pues, la musiquita así de piano tristezona cuando se iba. Y luego yo en ese estado tan frágil, así como... Te ponías a llorar. Como premenstrual. No, no manches, cabrón, sí. Pues con la cancioncilla esa del juro, te lo juro que quería llorar. Sí. Mis papás salían Y pues yo siempre fui bien vago, me quedaba solo en la casa. No, pero en esos dos meses, sí, yo no quería que me dejaran solo, o sea, me causó una impresión. Sí, en esa etapa que tú hablas, ciertamente, ese recorrido de la cocina, donde llegas a tu casa o a la sala, a tu recámara, de noche, vas así dejando las luces prendidas. No, güey. A ver quién las apaga, güey. No, ni madres. Oye, a mí nunca me dio miedo eso. No, yo sí, güey. De la sí. oscuridad. No. No. Ah, no, no. Pero, no, la oscuridad, claro que no. Pero es que tu mente es perra, güey, ¿verdad? Y, no, ya has de cuenta, y te alucinas, güey. Y yo decía, ya va a brincar la chingadera. No, sí, a mí los espejos, los espejos que me esté viendo alguien atrás, ahí sí. ¿Es como el burro eso? ¿O no? Como... Ah. No, ya ves que de repente estás así, saliendo del baño así con el estilo que le limpias. Ah, ok. Y... Sí, sí. Eso es lo que sí. Lo triste. ¿Qué año era ese? 86. Aliens 86. Aquí fue, te con He-Man, ahí estaba He-Man en su esplendor. Lo triste de ese trauma es que mi papá estaba dijo que estaba de prepa, le gustó mucho. Y está diciendo, pero es que a lo mejor los niños se asustan. Y así me acuerdo que estaba jugando. En primero de prepa. Porque se ven un estaba, montón de sí. tripas. Y yo empecé a jugar de que dejen, destripamos este monito. Yo empecé ahí ya. A, mira, papá. Yo muy no huevudo. Tengo las tripas. Mm. O sea, a mí me puedes llevar, ¿verdad? Y ándele, güey, que si toma la babona. Y pues salí con los ojos de tachita. Sí, de sí. hecho, el filme de Aliens fue una. ¿Cómo lo podemos decir? Completa y total innovación de, sí, del no, universo de Alien. En este caso ya no estábamos sujetos a una sola nave, teníamos varios entornos, teníamos una estación espacial que orbitaba alrededor de la Tierra, teníamos al Sulaco. El Sulaco era una nave fantástica, o sea, una nave de combate. Sí, era una nave de combate, sí. Era muy práctica, o sea, era muy, muy, muy visualmente realista. Teníamos sí. Tecnología que era futurista, pero la reconocías y la aceptabas. Como por ejemplo, sí. el cargador, que es el pues no es robot, que es el que es un exoesqueleto. Exoesqueleto. Es un Caterpillar, de hecho es Caterpillar, era un montacarga, sí. y es Caterpillar, exacto. O sea, sí dice Caterpillar. El tanque donde pues se movían, sí, sí. La nave que tiene mucho de parecido a un Apache, a un helicóptero Apache, y que luego ese mismo concepto lo reutilizó Cameron en Avatar. Ah, sí. Para las naves. La colonia también estaba muy, muy, muy bien hecha. Sí, mucho detalle, ¿verdad? Mucho llenos de detalles, llenos de detalles. Yo cada vez que veo ese filme, me fijo en los detalles y cada vez encuentro cosas que no me había percatado. Nuevas. Y estamos hablando de una película que es del 86. Yo ahí admiré a la chavita. Dos, aprendí a hablar inglés o a leer inglés. Por los level 1, level 2, level 3, todo eso. O sea, a nivel 1 está fácil. No, pero, o sea, te motiva. Sí, sí. Luego tiene otros detalles muy padres, como por ejemplo la secuencia de destrucción al final del filme, en realidad dura lo que dice. Ah, sí. Porque ese es un error muy común de las películas. Minutos, y bueno, cinco minutos que se hacen 20, ¿no? O cinco minutos que se hacen 10 segundos. Es real. Tipo Dragon Ball, que pasan 20 episodios y falta un minuto para que destruya la Tierra. Ah, supercampeones. Sí. Y aquí no, aquí en realidad. Aquí en realidad la secuencia de autodestrucción dura lo que dice. Y tiempo real. Y exactamente, eso es algo muy padre. Entonces, James Cameron, la verdad es que ahí se voló la barda con el filme. Hay un sinnúmero de citas geniales de Bill Paxton en esa película, como la de Game Over, man, Game Over. Ah, sí. Y anécdotas, pues también, ahí para dar y regalar. El tanque, qué buen diseño del tanque. Sí, el tanque. Hasta cuando va entrando a todas las puertas, cómo la torreta se le retrae de una forma muy... como elegante. Ingeniero. O sea, sí, sí. Así... Del techo baja a la cola, exacto. Pero no adopta una posición así, o sea, va girando y lo se esconde. Perfecto. O el armamento que traían pegado aquí al pecho, un rifle. Ah, sí, ahorita como las cámaras para grabar, pero es un rifle. De hecho era una base de una estética. Las cámaras ya de ese tamaño las empezaron a salir. Salieron desde la primera, los cascos traían sus cámaras. Era como traer una GoPro. ¿Andar en una GoPro Hero? Sí, sí. No, más perro, porque estaban más chiquitas, sin albur. Era como un insight de... Y también notable todas las especies de alien. Sí. Ahí que sí ya había un montón de criaturillas con ligeras diferencias, sí, pero que daban la impresión de que era la colonia, ¿no? De que realmente era una especie. Exactamente, sí, que tenía ahí sus subespecies. Exacto. Y la reina, pues, hombre, no manches. La única con dientes transparentes. Y todo un acierto que haya vuelto Sigourney Weaver. Claro. Definitivamente, no, o sea, porque yo, bueno, no sé, ¿verdad? Yo pienso que antes los actores eran menos divas que ahora. No, se puso porque sus ahora demonios, se, bueno, esta. pero batallan ahora terriblemente y tienen que rehacer casi las historias completas para adecuarlas. Para adecuarlas a un nuevo actor. Ciertamente. Y pues la actuación de esta mujer sí es muy muy buena, ni para qué. A mí una de las cosas que más me gustaba de Aliens era el contraste de los dos androides. Entre Ash y Bishop. Y tiene muchos detalles. Por ejemplo, el primer androide era Ash y empezaba con A. El segundo androide más evolucionado es Bishop. Empieza con B. O sea, empieza a mostrar esos detallitos de evolución, ¿no? Uh-huh. El trasfondo psicológico de los dos androides es muy padre realmente de darle seguimiento. Y de hecho, los dos han sido muy usados, incluso en tesis de posgrado, para explicar leyes de robótica de Asimov, para explicar comportamiento humano. Los dos admiran a la especie de alien. Y los dos lo dicen, y lo dicen claramente. O sea, admiran su pureza, que no está atado a conceptos morales ni religiosos, ni nada, simplemente tiene un solo objetivo, que es sobrevivir. Y que son criaturas perfectas en su constitución. En todo sentido. Es que eso fue lo maravilloso, que era verdaderamente criaturas así alienígenas. Porque en Starship Trooper, pues ya ves que sí está chido el madre, que llega así como en la Segunda Guerra Mundial. Pues exacto. Por nosotros pues son cucarachotas, como nos dan así horror, pues ahora hay un montón de insectones. Pero no te la crees. En cambio, los aliens de Alien, te la crees, ¿eh? Sí están... Digo, pues, ¿qué más se puede decir, verdad? Sí te la crees. O sea, sí son... Sí es una buena posibilidad de vida extraterrestre. Y luego, por ejemplo, el uso de... Como dice Jorge, el concepto robótico del montacargas dio o ha dado hasta ahorita para dos grandes películas. La primera en donde yo vi un robot muy parecido de asalto armado fue la de Matrix, en la 3, y últimamente en Avatar también, pues claro. Un robot tripulado. Perro. Entonces, pues pioneros en ese tipo de robot, aunque también muy bien usado cuando se da el tiro con la ¿qué es? ¿La reina? La reina, Alien reina. Sí, la no, reina. No. Y el detalle que tenía, así, las líneas amarillas con negro y luego la torretilla acá. La amarilla. No. Padrísimo. Sí, bien chido. Ay. 6 años después, ¿tienes algo entre el 86 y el 92? De hecho, sí. Salieron otros juegos. El primero es de... que también se llama igual que la película, casualmente. Aliens. Aquí cambiaron el tipo de juego y se fueron más así como tipo de minijuegos. Desde uno donde podías aterrizar la nave hasta puzzles donde tenías que salir de un ducto de ventilación. Inclusive te podías enfrentar a la reina alien, yo creo en los finales. En el 87 sale otro que es el de Aliens, también se llama. Nomás que este es otro tipo de juego, es más bien de un shooter en primera persona, pero tipo, ¿cómo les diré? A una sola pantalla, o sea, nomás se vienen muy rudimentario y nomás se ve la pantalla y vienen llegando los aliens y tú disparas. Ahí lo que sacó de onda mucho a la gente son los aliens que se parecen demasiado al alien de las películas. Esos salieron simplemente para Commodore 64, el Spectrum, el Amstrad, el CPC y el MSX. En 1987 también ya salió un juego de 2D, bien llamado Aliens, que no sé por qué demonios no le cambian el nombre a los juegos. Este salió ya para el MSX. Este, sí. De plataformas laterales. Pues aquí ya tomas el control de Ripley. Sí, sí, sí. De hecho estaba muy y padre. Y al final pues peleas contra la... Ese, sí, contra la haz de cuenta que... Este todavía no era el arcade. ¿Sí, no? No, este era para la MSX. Todavía no era el de arcade. Todavía era más adelante el arcade. ¿En qué año salió el de arcade? Se salió en el 90. Ah, sí, en el 90. En el 90 ya debería estar en secundaria, se me hace que sí o no. Ya estamos viejos, Arturo, ya. Sí, ya. No, todavía no pasa aceite, pero... Sí. Oye, no, ese juego estaba padrísimo, pero ya cuando llegamos a los 90 lo platicamos, porque sí, lo recuerdo con mucha... Con mucho afecto. El mundo dinámico, Ok. Muy bien. Después del éxito de la segunda película... Sigourney Weaver, que por cierto fue nominada a Oscar como mejor actriz por Aliens, Weaver ya no estaba interesada en volver a hacer otra película de Aliens, pero pues obviamente que querían otra, ¿verdad? David Giller y Walter Hill, los productores de las dos primeras, querían hacer un tercer filme ya sin Ripley. El estudio, a la 20th Century Fox, pues como que la idea ya no le agradó tanto, ¿verdad? Entonces contactaron a Ripley para que en realidad se metiera al filme. La película fue lanzada en 1992, Aliens 3, y desde el principio tuvo problemas. No tenían el guión terminado, gastaron $1,000,000 nada más en hacer el puro guión. El director de videos de música pop, David Fincher, en aquel entonces, fue el tercer director considerado y fue el que terminó haciéndose cargo del proyecto. Luego de que la producción fue completada a finales del 91, el estudio realizó varios cambios en la película sin involucrar o recibir consentimiento de Fincher. O sea, simplemente le metieron cuchillo. Gilder, Hill y Larry Ferguson escribieron el guión basándose en una historia de un guión anterior escrito por Vincent Yard. En esta tercera parte, Ripley, debido a un incendio a bordo del Sulaco, que se dirigía a la Tierra después de haber escapado de LV-426, su cápsula es expulsada de la nave. La cápsula termina cayendo en el planeta Refinería Prisión Fiorina, o Fury 161, siendo Ripley la única sobreviviente. Sin que ella lo hubiera sabido, un huevo de alien fue impregnado en ella. Que eso nunca quedó claro, ¿verdad? No. No, de hecho, esa película tiene varias incongruencias, porque en primera, el que mataran se me fue el nombre del soldado. Hicks. A Hicks. Murió empalado. De que literalmente murió empalado, causó mucho disgusto entre los fans, incluso en el actor, porque él ni siquiera fue contactado ni nada. No. Se enteró hasta que ya el filme estaba produciéndose de que su personaje había muerto, entonces como que, ¿what? Por ahí en algún momento, que fue hace como 2 meses, publicamos imágenes de concepto de lo que hubiera sido el tercer filme donde Hicks estaba vivo. Entonces, pero fueron tantas las veces que le metieron mano al guión que terminaron haciéndolo la historia de Fury, de Fury 161. Fíjate que para mí la tercera parte de Alien la bloqueé. ¿No te gustó? Pero para nada. Así la bloqueé, o sea, si me dices, pues es en la que pasa esto, no, esa fue la 2, o esa fue en la resurrección, la 4, pero esa sí la tengo bloqueada, pero para nada, no fue trascendente para mí. En la prisión, ¿verdad? Sí. Cuando sale Winona Ryder. No, esa es la 4. Ahí está, ¿ya viste? Sí. De hecho, la tercera... Eso es lo que pasa con eso. La tercera busca retomar el aspecto claustrofóbico de un ambiente industrial. Y lo están metiendo precisamente en el aspecto de una prisión que sigue funcionando como refinería. Pero la película pues fue recibida entre el público pues con muchas críticas, pero al final de cuentas recaudó bastante. Le dan un final a la historia con el sacrificio de Ripley al final del filme. De hecho, esa escena donde se avienta a la fundición y se van haciendo el alien de ella, es una de esas escenas clásicas del cine. Esa escena, precisamente, yo me acuerdo en Terminator, también cuando sale con el que era de Mercurio, que lo arrojan precisamente en una fundición, y que al último también termina arrojándose Arnold, así como que... ¡Ándale! Sí, es una de esas escenas que quedaron clásicas en la cinematografía. A pesar de que tenía algunos bemoles la tercera parte y que no era... Pues ahora sí que ni la mitad de buena de lo que habían sido las dos anteriores, pues seguía siendo buena. Todo ahí se fue al traste hasta el 1997, precisamente con Alien Resurrección. ¿Tienes algo, Iván, entre el 92 y 97? Sí. Primero que nada, en el 92 empieza el juego también Alien 3. Que también ese ya es de... Ya inclusive ya salió para el Nintendo y para el... Sí, para el Nintendo, de hecho. No, el Super Nintendo todavía no. Sí, sí lo jugué. También de plataforma. Y también tenías llevabas a... No, hombre, se me fue la onda. Ripley. El Ripley de protagonista. Teniente Ripley. En el 93 también sale Alien 3. Este ya sale para Super Nintendo. Igual de plataforma. Y también en el 93 sale para Game Boy. Hay otro que también fue en primera persona de shooter, que es Alien 3 The Gun, en el 93 también. En el 95, ¿hasta qué año me dijiste? 7. En el 95 sale Aliens, A Comic Book Adventure. Esta es así como tipo muy de... Pues de hecho por eso mismo se llama cómic, es un tipo... ¿cómo se dice? La tipografía o el dibujo mucho de los cómics. Mm. Como la ilustración, ¿no? Uh-huh. En el 96 sale el juego de Alien Trilogy, que este ya salió para PlayStation. Se trata de un shooter subjetivo en el que manejando de nuevo a Ripley... Atravesas los escenarios como la colonia infestada de los aliens o las penitenciarías mientras combatimos contra xenomorfos. Y hasta ahí. Ok. En el 90. No, deja, porque ahí falta la otra anécdota. Échate. De esas cicatrices que me dejaron los aliens. Que decía el videojuego que se acuerda ahí el Arthur. En los videojuegos fue tan... Ya era tanta la influencia en los noventas que hubo ahí un par de jueguillos buenos. El Contra, ¿se acuerdan? Del Super Contra. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Y ese ya peleaba con alguien que se los pillaron. Ya ves que sí salieron sí. Así arañescos, medio maniacones. Ahí me liberé un poquito. Me liberé disparándoles a los aliens. Ándeles, güey, eso ahora sí, ¿verdad? Y había otra que se llamaba Space Gun. Que era de esos videojuegos que tomabas, que era un arma y que le ibas disparando, pues eran los hiperviolentos noventas, todavía no había tanta censura, ni tanto sicario, ¿eh? Entonces ahí nosotros agarramos el riflezón ese, ahí en Rufo, en los videojuegos Rufo lo tenían. Rufo, no. Lo 20 tenían. No. En Circus, lo tenían en Circus. Ese. Y ahí te agarrabas. ¿Dónde era Circus? Y disparabas. ¿Dónde era Circus? La de... Uy, fíjate, Circus se estrenó en Plaza Centauro. Ajá. En un localazo precioso, grandotote. Que para mí fue así como entrar a un país desarrollado, ¿verdad? Ese luego lo movieron ahí por 20, ¿no? Ahí. Luego lo pusieron... ¿En dónde lo pusieron? En la esquina del primer Oxxo. No, que pues... Ese es Splash y no fue el primer Oxxo. Sí fue, sí, ¿no? No, sí fue. No, inauguraron 4 Oxxos al mismo tiempo, pero bueno, eso no es importa. Es irrelevante. Bueno, entonces, ¿cuál era el que estaba? ¿Era Splash? Y luego adelante, ¿cuál era? También Splash. No, y por 20 de noviembre, no, es que Splash era por Libertad y luego lo cambiaron a la esquina, pero no importa. chicas, la casa pierde. Estuvo ahí y luego enfrente de los cines Centauros y luego en la calle Juárez, que era donde tenían ese videojuego, ya por ahí del 93 o 94. Ahí tenían ese el Space Gun, que se esmeraron un poquito en hacerlo, lo salían diferentes a los que ya estaban muy acostumbrados, Y pues bueno, se les notaba su aporte, pero era claro de dónde habían sacado, o sea, de dónde se habían pillado la inspiración. Estuvo suave. Y una de las cosas que me marcó mucho, ya con toda esa psicosis con la alien manía, fue que ahí en la renta de videojuegos Bobsy. Ah, sí, sí, sí. Que estaba ahí por calle Negrete en ese entonces, antes de llegar a Laureano Roncal, entre Regato y Laureano Roncal, sacaron un póster del nuevo videojuego de los de Super Nintendo. Antes, todos los que son videojugadores, los que son gamers, así como mi compa Iván, pues están acostumbrados a que el cinemático que presenta el juego se ve exactamente igual, ¿verdad? Nosotros no. No. Nosotros veíamos ahí un póster chidote, así realista, sí, bien hechote, y el pinche juego valía por pura chingada. Puros cuadritos. Como Pac-Man, ¿verdad? Sí, puros puntitos. Unos pixeles ahí. Pero había geniales como el Castlevania, ¿no? O sea, que le daba encanto. Pues, ¿dónde va saliendo el videojuego próximamente? Alien contra Depredador. Ah, claro. No, cabrón, yo me vine a chorros. El alucine. A chorros. A presión, güey, o sea. Chisguete vi el póster ahí de sosteniendo un Alien Warrior, un Alien Scorpio, los de batalla, los del montón, sí, ¿verdad? Sí. Sosteniendo el estar el depredador con los ganchos esos maníacos. Que perros, sí. Así alzándolo, como en señal de que ya lo chingó. Y un montón de alien por ahí atrás en un escenario así medio apocalíptico. Y un par de depredadores poniéndoles orden. No, yo dije, es que no. Ya manches, chingamos, cabrón. Ya, ¿sí? Ya saquen. Y yo pregunté, ¿ahí va a haber película? Y empezaron los rumores de la chingada película de Alien contra Depredador. Llegó la de Alien la Resurrección. A mí se me hace media no. Yo sí, ya estaba esperando esa. Y pues ahí seguí esperando. Los años pasaron. Yo esperaba Alien contra Depredador. Anda, y cuando salió, verás qué coraje me dio. No me gusta la alianza. Oye, final, y hablando, pero sí me gusta. Hablando de ese videojuego, tenía su parte interesante porque podías jugar como si fueras un depredador, como si fueras un alien. Un marín. O como si fueras un marín. Sí. Sí. El juego no era muy ágil, pero eso lo salvó. Sí, y sí mareaba un poco después de unas cuantas horas de estar jugando, pero sí, la emoción de ser un alien. Yo me acuerdo que en ese entonces yo usaba máquina con Windows y toda la carga de tecnología que le metía, que la tarjeta de video. Sí, andale. No, había una más perra antes que la NVIDIA. Ahorita me acuerdo cómo se llama. Y el procesador y el tuve que cambiar la tarjeta madre y no sé qué. Para poder jugar ese juego. Era sensacional. Sensacional. Yo era vago de antros de vicios, ¿eh? O sea, yo iba al arcade, yo no tenía consola en mi casa. De hecho, no tenía casa. Continuando, en el 97 tuvimos pues Alien Resurrección. 200 años después de los eventos de Alien 3, Ellen Ripley es clonada y una alien reina es extraída quirúrgicamente de su cuerpo por el United System Military, o sea, el ejército de los sistemas unidos. El ejército pretende crear xenomorfos para estudiarlos a bordo de la nave espacial USM Auriga, usando humanos raptados y llevados a ellos por mercenarios para usarlos como huéspedes de las criaturas. Aunque tienen éxito en la clonación de Ripley y el nacimiento de los xenomorfos, una vez que estos llegan a la edad adulta, pues vale madre, ¿verdad? Sí. O sea, en resumen, ahí es donde está Winona Ryder. Esa es la ahí de Winona sale. Ryder. Que no vieron venir eso. Pues no, definitivamente no lo vieron venir. Y luego, esta película tiene también algunas cosas como que medio absurdas, porque en primera... Medio. Sí, la clonaron. ¿De dónde fregados la clonaron si se aventó una fundición? Ahí se aventó una explicación ahí medio absurda, mafufa. Absurda, sí. Pero bueno. Y luego, del 97. La otra es de que el asunto es que tenían que escapar de la nave y destruirla antes de que la Auriga regresara a la Tierra. O sea, ¿a qué genio se le ocurrió programar a la Auriga estudiar a xenomorfos y luego que regresara a la Tierra? Absurdo. A Weyland Yutani, ¿verdad? Fíjate que la única... No, ya no existía Weyland Yutani supuestamente en esa época. Sí. La única escena que a mí me impactó mucho, pues desde luego yo creo que a todos la única rescatable, es cuando Ripper descubre todos los intentos fallidos de clonar. Ah, sí. que llegue y que haya un montón, mátame, mátame. Yo sí la mataba, pero... Sí, no, pero urgentemente. Pero la dejaba viva. La matabas, entonces, pero despacito. Apuñaladas. A madres, a madres. Qué y bueno, ya andamos, pero... Estaba muy, muy padre, a mí, muy celebrado el alien humanoide que sacaron. Fíjate que a mí no, no me gusta. No, yo casi me convulsiono. Aberrante. Cuando salieron con lo del alien mamífero, porque literalmente era un alien mamífero. Y luego así con cara bonachón, ¿verdad? Un gato con botas. Ándale, con la cara así. De... Sí, no. Yo, ahí fue cuando dije, no, ya, o sea, no, definitivamente. Ahí comparto tu amargura al 100%, ¿eh? Sí, o sea. Porque es muy celebrado, ya ves que dicen, no, hombre, el diseñazo, con ese cráneo casi humano. Sí. No. Incluso ahí te das cuenta de la habilidad que tiene el xenomorfo de adaptarse. De donde él sale, adopta su genética, adopta la característica de donde pare, pues, donde explota. Pero, por ejemplo, pero en Alien 3, ¿no? En Alien 3 sale en las escenas eliminadas, originalmente el alien salía del perro. Del perro de uno de los convictos. No, pues sí sale de un perro. Aunque no es del... Sí, no. Pero en escenas eliminadas está la escena mucho más grande. Y sale ¿de qué era? Del perro de la vaca. Ah, no. Estaba escrita para una vaca. Sí, era de la vaca. En la película sale de un perro. Y sale normal. Sí, no, pero en la película... Ahí no tomó nada del huésped, ¿no? Incluso el alien, si tú lo ves, es rojo. Pues, bueno, es rojizo. Y corre a cuatro patas. Y aquí sale de un humano. Ay, y corren dos. Y sale, pues, sale amarillo. Y por ahí hay una película que se llama Alien Llega a la Tierra, ¿verdad? Fatal. No, asquerosa. Y los parecen alien eran del corte, o sea, se los no, pillaron. Están siempre en las coladeras, no se ven bien. Haz de cuenta que es un home video de esos Videomax. Sí, como sí, el hombre rato. Malito, no. Bye, esa ni se menciona. Gracias. De hecho, esta película fue un desastre completamente en su producción. Obviamente Ripley no quería, bueno, Sigourney Weaver no quería regresar en el papel de Ripley. Ya no más. No fue hasta que le ofrecieron $1,000,000 y tener mayor control creativo del filme. Incluía, entre sus detallitos que incluía su contrato, era la potestad de aprobar al director, que en este caso fue Jean-Pierre Guionet. El filme lanzado en 1997 experimentó un extendido periodo de producción donde todo el mundo le metía mano, básicamente. ¿Y quién creen que fue el guionista original del filme? Joss Whedon, el director de Avengers. Ah, mira. Y él reclamó de que al final el filme lo cambiaron tanto que terminó sin parecerse en nada a su guión que él había escrito originalmente para el filme. Entonces, y se entiende, o sea, cuando ves el filme te das cuenta de muchas incoherencias que trae la película, pero simplemente fue un intento de renovar la franquicia. La película, pues, al contrario, la terminó. O sea, todo el mundo ya quedó harto y cansado de los filmes de Aliens. A partir de esa época fue cuando empezaron a salir los filmes de Aliens vs. Predator, que ya fue como que darle otro giro, ¿no? Mezclar las franquicias. De hecho, la idea salió precisamente de Predador 2. Hay una escena donde Glover está en la nave del Depredador y en los cráneos trofeos se ve un cráneo de un alien. Uh-huh. De ahí la idea la retoman y sale un cómic precisamente de Dark Horse Comic donde los mezclan y los juntan en el mismo universo. Obviamente, pues la idea no se les hizo fea. Y de ahí surgieron las películas. Por ejemplo, ¿esta que tienes aquí de qué año es, Jimá? Esta es, querido diario. Ay, maldita sea. Porque hay dos. Una, la de la pirámide y 2004, 2005. Sí. Sí, 2004, 2005. Uno de esos dos, no sé. ¿Por qué traes las dos fechas? No sé por qué. Sí, porque una es donde están en una investigación, una excavación en la Antártida, creo, no sé dónde fregados. Sí, esa es Depredador, sí. Y la otra, la de Depredadores. La del pueblo, ¿no? No, porque esa es, sí, es la del pueblo, ¿no? Sí. Es que llegan a un pueblo ballenero abandonado, como 100 años antes, porque abajo de ese pueblo encuentran, mediante satélite, una pirámide enterrada. Entonces llegan a ese pueblo, pero llegaron primero los depredadores. Y la otra, la de depredadores, pero eso es otra, ¿no? Eso no tiene nada que ver. O sí tiene que ver, Es que hay dos de Aliens versus Predador, nada más que la otra no me acuerdo. Pues es la de los Zetas, ¿no? No, ah, sí, pero ahí no, sale. Pero esa ahí no es una prueba de Dani Trejo. Ese es de puros depredadores. Sí, ese es de depredadores. Mira, ahí es que ahí te va. Para mí, Depredador es como el cuervo. Depredador es la primera y se acabó. Sí. Yo no concibo en mi mente las demás de Depredador. No, la 2 sí no, me gustó, ¿eh? Bueno, la 2 tiene lo suyo, pero ya sí, no sí, sí. Ya no era tan, sí, sí, sí. Tan chidota. Bueno, es que yo no me acuerdo de alguien contra Depredador 2. Yo no me acuerdo. La primera no, termina tampoco, cuando suben el. La primera termina cuando suben el Depredador a la nave y se le. Y sale. Y sale ya el nuevo Alien. Que rompe Alien, el cuerpo depredador. Del Depredador. Ajá. Ahí es donde se queda la primera. Y la segunda no me acuerdo, la verdad. Ay, estoy no. tratando de acordarme es que de esa, fíjate. Es que no hay dos. ¿De qué año? Sí, sí hay. ¿Sí? ¿La de Alien versus Predador 2? Con el trailer. ¿Y la 1? Porque hay dos de Alien vs Predador. No puede ser, a ver. Mientras documentamos la información. Sí, bueno, a mí la primera sí me gustó. A mí la primera sí me gustó. No, a mí no. Ah, es del 2004. Sí, a mí sí. Es que ¿sabes qué? Sí. No me gustó. Entonces, la primera es la que trae Jima, que es la del sí, 2004. Y la segunda es del 2007. Sí, porque hay una segunda. Noche. Hay una segunda. Y de hecho, está mejor la segunda que la primera. Ya con el videojuego que les menciono en auge, había un programa que se llamaba Nintendo Manía, que yo creo que todos nos acordamos de con el Gus Rodríguez, claro. Que le cae re bien el mono. Ay, la Maggie también. No, ella sí le dediqué varias. Pero, sí, hombre. Se llevaba el minifalda y se cruzaba de piernas y bueno. En fin, dijo Gus Rodríguez en una de las preguntas que le mandó uno de los chavillos, antes era por correo. Okay, oh. Sí. Y le llegó una cartita y luego decía de que si en alguna vez se habían enfrentado a la línea de Predador, y dijo eso, notó lo de la de Predador 2, dijo, entre la colección de trofeos de los depredadores está un cráneo de alien, es decir que en algún momento visitó el planetoide y cazó a un alien, en algún momento se dio el enfrentamiento. Anda, por eso a mí fue así casi mesiánico, ¿eh? Sí, sí, sí. Y lo esperé mucho tiempo. Yo creo que el error más grande que cometen, aparte de que la morra esta, la que encima era así, sí, era una negra. Sí. Y era una mujer. Una obscura. Ya ves que ella es finalmente la protagonista de todo. A mí eso no me gustó, pero para nada. Así. Igual, de acuerdo contigo. Aberrante. Para nada, sí. Y lo peor fue de que se sacaron una historia hollywoodense de esas al vapor para dos criaturas que de por sí, que su fama, tan su legado las precedía, tan fácil que era que los depredadores simplemente llegaran, hicieran caca todo. Al planetoide de los aliens simplemente porque los quieren cazar y se querían medir con criaturas más poderosas y que llega el momento en que dicen, ay, güey, pues tan cabrones y son de madre, ¿no? Y que es correcto. Chiripa, sí. Y son negros. Ahí llegaran a explorar o hacer lo que tú quieras, pues finalmente los humanos, pues no. Simplemente llegamos ahí, pues porque sí, ¿verdad? También que estaban las dos historias, esto de la nave está abandonada con esos pasillos como grandes bocas o como unas tráqueas así medio maniaconas, aberrantonas. Pues tan sencillo que era que llegaran ahí. Situarlo. Pues nada más temporalmente, es más que eso explicar el por qué lo encontraron abandonados en Alien, el octavo pasajero, ¿no? Entonces simplemente jugar un poquito con las fechas y ya los dos tienen una excelente historia. El otro que es un cazador que viaja por todos los planetas buscando presas dignas de él y las criaturas estas que lo infestaron. No, pues salieron con su mafufada de que hablaban náhuatl. Y que nosotros decíamos las serpientes y el Quetzalcóatl y el Kukulkán si son alien y que todo, que la pirámide era egipcia, maya, azteca y babilónica. Junto con Sigurat de Sumeria, ¿verdad? Sí. Ah, exactamente, made in China. Y que estos se agarraban y que ahí salían un montón y que ellos los inventaron pero que luego se les revelaron. Todas esas mamadas. Para que encima se luzca la vieja que yo creo que se la estaba echando el director. O sea, no. Sí, por eso a mí, hay dos partes importantes de esa película que me gustan. Coincido en muchas cosas contigo. Sin embargo, por ejemplo, donde se ve que hacen como una recreación de lo que sucedió cuando están los indígenas, los aborígenes o los naturales, y llegan y están los nativos, los depredadores ahí, perrotes, y ellos les ayudan a construir las pirámides. Eso a mí me gusta mucho porque pues yo desde niño leo esas cosas, ¿verdad? Y lo otro que me gusta mucho es que por primera vez puedo ver claramente a ambos rivales, no combatiendo precisamente, sino que claro que pelean, ¿verdad? Pero ahora sí verlos con detalle, con una luz padre, ¿no? Ya no el que está ahí oscuro y el pasillo y que uy. Sí. Ahora salen a la luz y se pelean bien chido. Así como las características diferentes de los diferentes tipos, por ejemplo, de depredador. Y de los aliens, ¿no? Hay diferentes sus razas o sus rangos, ¿no? Parte de lo que celebro de esa película es que hubo varios depredadores, o sea, el hecho de que hubiera más tipos de depredadores, sí, a mí me encantó. Grandote ese maníaco, sí, perrísimo. Sí. Y también el y su armamento, ¿no? Sí, y ya ver a la reina dándose un tiro con unos depredadores, pues también. A mí sí me gustó la verdad. Eso se me hizo muy chido. Ya lo que tú dices de que trae un escudo de cabeza de alien y que ahí que mi enemigo, el amigo de mi amigo, sí, es tu amigo, ay, bueno, no manches, ¿verdad? Pero no puedo soltar y decir, pinche película, bye, no. O sea, aquí la tengo, mira, así, verlos a los y la dos. Compré para verlo, sí, de no los vale. Combates. Es más, cuando salió en Blu-ray, la compré solamente para ver con más detalle ese tipo de cosas, ¿no? Cómo está armado el alien. Yo quiero un casco de predador, Y una, ¿cómo se llama? Y su lanza. No, el puro casco, para andar en la moto. Y la mujer, oye, si ¿sí te atrevías a ponértelo? Hasta crees. Con tus trencitas. Eso es lo mejor. Perro, ¿no? A mí, igual que Oscar, lo que me gustó de la película era el que podías ver otro tipo de depredadores. O sea, que realmente veías ahora sí a la raza. Y pues lo que querías ver eran los putazos. O sea, realmente era lo que querías ver. Y ahí sí lo vimos. Y era lo padre de la película. Ya todo lo demás era muy mafufo. Sí, ahí los humanos salían sobrando. Sí, pues sí. Planeta. Estábamos en medio. El Celtic depredador, perrísimo, cara. Tenía como los ojos plateados, ¿no? Y luego, perro, antes de pasar a la siguiente película, Iván, ¿antes del 2012? Claro que sí. En el 96... No, ya... Sí, no. En el 82. Perdón, en el 98, pues es el de Aliens Online, que estaban comentando ahorita, de PC. En el 2000, el Alien Resurrection, para el PlayStation 1. En el 2001, Aliens Thanatos Encounter para el Game Boy Color. En el 2003, el Aliens Unleashed. Este fue el primer juego de Aliens para celulares. Mira. Haz tu tono musical. Mira. Haz tu tono musical. Jorge. ¿Perdón? ¿Año 2006 dijiste? 12. Entonces en el año 2006 sale Aliens Extermination, que es un arcade con las armas. ¡Ah, qué así. Padre! ¡Ah, perro! Está muy chido. Está chido. Para que te alucines bien, cabrón. Ese sí me tocó jugarlo en Monterrey. Estaba muy padre. En el 2011 salió el Aliens Infestation. Que ese ya salió para... En el año pasado, en el 2010 había salido para Sega Gearbox. Y este ya salió para el Nintendo 10. Y ya el que sigue es de 2013, así que sigue. Ok. En el 2012... Pausa. Échale. Revisé y sí, hay una película de Aliens Depredador 2. Sí, oye, pues en la pantalla. Sí. Yo no sé si le estoy confundiendo o es la misma y yo estoy mal. De cuando los aliens llegan a la Tierra, digo que estaban como en las coladeras y ni se ve re bien. Pero aquí sí, sí se ve bien y se me hace o no la vi o tengo un mal recuerdo. Sí hay, pues. Sí, no, sí hay la segunda parte. ¿Y salió en el cine? Sí, ¿la viste? Sí. No, si mal la memoria no me juega, en la primera, un alien le sale del pecho a uno de los... Sí, al final. Ajá, en uno final. De los depredadores. Se supone que la segunda es porque la nave se estrella de regreso en la Tierra. Ah, Y era que, ese de... Sí, porque se ve en el corto, bueno, que pasa una... como un asteroide, ¿no? Entonces, por eso les digo que pasa en un pueblo. Sí, en un pueblo, este, Colorado. Y si tengo recuerdo de ella, hacen... Esas, ser esa, que yo no me acuerdo. Sí, las confundo que... las dos, pero sí me acuerdo mucho de que era en un pueblo, este, sí. todo el desmadre. Que es tan mala que no me acuerdo, güey. Pues tengo idea de que era mejor que la primera. ¡Ay, cabrón! Sí. Hay que buscarla, entonces, hay que buscarla. Ok, adelante, Lord Tetanus. Ahí la vemos en el Cinépolis de Yima, de Iván. De Iván, sí. Bueno, en el 2012... tenemos un... pues el regreso de Ridley Scott a la franquicia. Pero lo hizo de una manera... extraña. Porque empezamos a tener el problema de las precuelas. Y tenemos a Prometheus. A mí sí me gustó. Joya. Ahí te va. Joya. Esa sí la vi. El problema con Prometheus es que es una película situada en el mismo universo de Aliens. Porque en realidad no salen Aliens. De hecho, el Alien que sale en la película... lo metieron después porque no estaba en el guion original. Lo único que tenía de Aliens era pues el Wayland, bueno, en este caso que era pues Wayland, el ambiente. Aquí en este universo sí pasó, bueno, pues todavía no pasa, pero sí iba todo el caminito para que pasara lo de Aliens y las siguientes. Pero peca del detalle de las precuelas. Las precuelas a veces abusan de la tecnología. Mientras que en Alien tenemos una tecnología setentera. Y todavía la de Aliens, James Cameron fue muy inteligente en no meterse en broncas con tecnología, sino dar como que el paso natural de... Sí. O sea, conservaba esa estética. Sí. En Prometheus le den la madre, porque la nave que utilizan en este caso en Prometheus, que es el Prometeo, es años luz. Exactamente superior a cualquiera de las otras naves que pudiéramos haber visto. Sí, se parece en la que baja en la primera, donde están los huevecillos, se parece, pero esta es mucho más avanzada. Sí, sí. Tremendamente, o sea, se los lleva de calle, y, o sea, es años luz de diferencia. Entonces ahí como que ya empieza a brincarte, entonces dices, pues para hacer precuela ya le den la madre, ¿no? Es una nave completamente limpia al estilo de Enterprise. Exactamente, eso iba a decir, ¿eh? Todos los detalles son así... salidos de la tintorería todos. No, pero es que también, ¿quién iba ahí en la nave de jefa? Acuérdense. Sí. Entonces no iba a ir en un murero, ¿verdad? No, pero le rompe esa estética de realismo, ¿no? Sí, pero es que, como ahorita, ¿quién dijo? Arthur del portaaviones. Sí. Puede ser lo más caro, lo más lujoso y lo más avanzado en armamento, tecnología y todo. Y de todas maneras va a tener esa sensación, pues, de un viaje tan largo, ¿no? O sea, que puede durar años. Sí. Entonces, pues, no se puede esperar a que sea como... el departamento de los recién casados, ¿sí me entiendes? O sea, que está todo en orden. Sí. A mí me gusta esa película. No, a mí también me gusta. Sí, no le entiendo un par de cosas. O sea, respondió unas preguntas que ya nos hacíamos con Alien. Y dejó otras peores. O sea, maldita yo sea. Yo no sé, el mono este, ¿qué pitos toca? ¿Por qué vino? ¿Por qué se hizo el harakiri? El ¿no? ingeniero. Pero cómo lo van aterrizando me gusta mucho. No me gusta la reacción violenta del monigote. No, yo tampoco entendí eso, ¿por qué reaccionó violentamente? Sí, se supone que son más avanzados, ¿verdad? Sí, o sea, ¿de dónde? Sí, pues, o sea, pone uno de Durango y pues por supuesto que va a ser un desmadre. Claro. Se va a orinar en una skin, ¿verdad? pero pues en los ingenieros se suponía que no, ¿verdad? Sí. Que estuvieran así grandezones también, sí. Pero, por ejemplo, el tamaño no corresponde, porque en la de Alien son gigantescos y en esta nomás están grandes. O sea, empieza a tener de esas incoherencias que tienen las películas. Pero sí se ven medio gigantescos con la armadura, ¿no? Sí, pero de todos modos no son del tamaño que ves en la de Alien. Porque, por ejemplo, en la de Alien pues se sube Dallas, Brett. No, no era Brett. Bueno, los tres que están ahí están prácticamente arriba de la silla explorándola. Era Kane, ¿no? Kane. Uh-huh. Y se ve gigantesca la silla y todo. Acá en la de Prometheus sí son grandes. Y se ve, pues, sí están grandes. Pero no están gigantescos como en la de Alien. Entonces ahí como que ya empiezas a... detalles. Cosa que Cameron cuidó muchísimo en la de Aliens. Y teniendo la tecnología que se tiene ahorita, ¿no? O sea, pudieron haberlo solucionado. Digo, pudieron hacer Gandalf, no pudieron haber hecho el Space Jockey gigantesco. Sí. ¿Sabes a mí qué me gustó mucho? Lo voy a decir así como lo siento. Que cuando llegan, pinche planeta está bien culero. Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, porque uno dice, así como en las primeras de Alien, te da la sensación de que, ay, qué bonito viajar al espacio, todas esas comodidades. Pero sí, pero métete en la pinche nave de Alien, la primera, y estaba gacho. O sea, sí, pasar meses ahí enclaustrado, sí da la sensación de un marinero que nosotros, pues, nos imaginamos a los piratas así bien chidotes, que se la cotorreaban. Pero no. Pero a ver, a la hora de ir al baño, ¿dónde ibas, man? O sea, a la hora de marearte, ¿dónde corres? O sea, las cosas prácticas que sí lo reflejó Alien. Y aquí dices, ¡ay, qué bonito viajar a otro planeta! Para ver todas las flores multicolores. Y ni madre, es un pinche planeta bien culero así. Deserticón. Exactamente, o sea, con esas tormentas así exageradas. Y con todo el escenario, esos como los montículos que no se pueden llamar montañas, el cráter, ese rillón. Ese ha sido una sensación abrazadora. Sí. Eso me gustó mucho, esa película. Sí, no, no. A mí me gustó todo. Por eso me quedo todo, en la tierra. Todo, no le hace. Con espadas, no, sí, sí. Fíjate que esa película, yo voy a contar mi neófitez. Me la recomendó mi compadre Lizra. ¿Se acuerdan de Lizra? Sí. Bueno, pues hace cuenta, me dijo, ve esa película, compadre, que la chingada, y te va a gustar, es más, te vas a chorrear, güey. Pues dicho y hecho. Me llevaste un pañal, sí, cabrón. Sí, sí, sí. No me esperaba. Yo la, o sea, por eso anticipé mi comentario de neofites. Porque no sabía que era la precuela de Aliens, cabrón. No mames. Okay. Entonces, cuando veo todo eso y al final que sale, yo así. No, bien, bien, bien. Perra, ¿eh? Sí, no. Yo quedé fascinado. De hecho, estamos esperando, porque pues, se anunció la secuela de Prometheus, obviamente. Se espera para el 2016. Dios eterno. El año que viene, güey. Entonces, pues, habrá que ver de pues cómo viene, ¿no? Y antes de pasar a otros videojuegos de esa época, Alien le pasó algo muy similar a lo que Blade Runner. Cuando Alien llegó a formato casero, ¡pum! Explotó. O sea, toda la nerdada explotó, ¿no? Entonces, han habido muchísimas versiones de Aliens, pero las más importantes, pues yo creo que fue la versión de Alien Triple Pack que salió en VHS en el 92. Ahí la tengo. Y luego hubo una versión actualizada de Alien Trilogy en el 93, que también estaba en VHS. Eran las versiones originales, las versiones que vimos en los cines. Y luego hubo una de esas joyas que son muy buscadas ahorita por los coleccionistas, que era la Alien Saga en su versión de Laserdisc en el 99. Nunca la tuve. Luego luego la película que estás viendo ahorita, que tenías en la pantalla, Jima, cuando estábamos en el programa, sí. Es la de Alien Quadrilogy, que fue lanzada en DVD en el 2003. Exactamente. Esa es la versión. Por eso cuando te preguntaba que cuál era... el 20 aniversario. Exactamente. Ajá. Muchos tienen esa en formato de DVD, porque luego hicieron una versión de esa actualizada en el 2008, que era también de DVD. Sí. Eran tres discos que incluían las versiones de sala de... las versiones de cine de Alien. Cine. Y la edición especial de Aliens El Regreso. De 2 horas y media. Sí, porque ahí volvieron a usar el mismo nombre de la compilación del 92, por eso se confunde mucho. La tengo perdida, por cierto, ¿eh? Por ahí está, no sé dónde. Luego, está perra. La versión más perra que hay ahorita es la que salió en el 2010 para Blu-ray. No trae 6 discos que incluyen las 2 versiones de cada película. Esa es la que yo tengo. ¡Hijos! ¡Ay, hijos! Acércate que en el Blu-ray trae... Te odio. Te odio. De hecho, trae en cada disco, haz de cuenta, tú entra al menú y te dice, ¿cuál versión quieres ver? ¿La del 79 o la de tal? Y ya escoges tú. Y, por ejemplo, la versión extendida o la versión del director que trae, trae una intro. En la primera trae una intro de Ridley Scott, en la segunda trae una intro de James Cameron y en la tercera del otro director francés que nunca me puedo aprender su nombre. Luego, incluye además contenido de los anteriores lanzamientos. De hecho, nunca me enteré que traía los extras, porque yo nomás veía la 1, la 2 y la 3, y el disco de la 4 nunca lo vi. O sea, como me caía gorda la película, no la veí. Y ándale, después me enteré que todos los extras estaban en esa película, porque en esa no hay versión extendida. Ah. Es la única versión que hay, porque pues ya no había para dónde hacerle. Y ahí estaban todos los extras. Y están fantásticos. Trae todo el compilatorio. ¡Qué chido! Son más de 60 horas de video y trae como 12,000 imágenes extras y todo el rollo. Es una fregonería. De hecho, esa versión de Alien Cuadrillo, de Alien Anthology, la pueden encontrar todavía en los en Game Rush o en Blockbuster. Entonces, ¿ahí todavía están? Sí, ahí todavía las encuentran. Cuando haya promoción de esas... ¿Para venta? Sí, cuando haya promoción del 50%, vayan y agarren esa. Pues avísame, es que yo nunca voy ahí. Tú, Iván, ¿qué vas a hacer? Oye, perro, aquí está. Y me lanzo, cabrón. Sí, pueden comprar, por ejemplo, esa que anda como en 1,000 pesos, anda como en 1,000 algo. ¿Te aviso? ¿Aviso cuando voy a hablar con... Sí, de hecho se avisa, Iván siempre avisa. Se me va la onda. Sí, haz de cuenta que pueden comprar... Yo me acuerdo que esa me la compré y hice trampa porque me compré la de Alien Anthology y me compré dos DVD de 60 pesos. Ah, ¿para qué cascara? Para bajarme. ¿No es trampa? ¿No es trampa? No, vámonos. Si la ponen en 2x1, yo quiero la otra, ¿Compras dos y llévate una? Sí, ¿o no? O sea, ¿cuántas? Paga una. Funciona como en el... Es que no. Prácticamente son tres. Son, sí. En la compra de Tonto. Más de dos, te hacen el 50%. Sí, pues hay dos promociones que usan. Hay una promoción que usan en la compra de dos o más, y la otra es de tres o más, y te dan el 50% de descuento. Es la promoción donde básicamente todo el mundo va y nos surtimos de series y cosas por el estilo. Están padres. Y Iván siempre avisa. Pero entonces es buen tip para ustedes, para que lo sepan y aprovechen y vayan a conocer lo que queda del Blockbuster de sus ciudades. ¿Ya no casca ese Blockbuster? ¿Ya valió o qué? ¿Sí? ¿Sí rifa? Sí. ¿Y este es idéntico a como estuvo hace que sí, hace como años? 20 años, güey, sigue igual. No manches, güey. Tú dijiste que trabajabas yo ahí, trabajé, ¿verdad? Trabajé en el Blockbuster Jardines. De hecho, me tocó inaugurarlo, .com. Ahí fue un poquito de veces nada más, muy poquitas. Está bien chido ese trabajo, ¿eh? Es de los trabajos más divertidos que he tenido en mi vida. Pudiera regresar, nomás que te paguen bien poquito. Nomás que te paguen bien, ¿verdad? Si y antes de continuar y terminar con los videojuegos. En novelas, han habido una cantidad de adaptaciones de novelas de Alien, como no tienen idea. De hecho, cuando empecé a hacer la investigación de esto y que empezamos a buscar, es un friego. Aquí hay una anécdota muy simpática que nos remite a la original del 79. Cuando Ridley Scott estaba con el filme, él escribió personalmente hojas de los perfiles y de las historias background de cada uno de los personajes. De quién era Dallas, de dónde venía, por qué era el capitán, por qué lo respetaban, etc, etc. Y así contaba de cada uno de los personajes, de tal manera que los actores tuvieran un mayor apoyo para poder interpretar psicológicamente sus personajes. Y esto también lo hizo con otro trasfondo, porque Cartwright y esta Sigourney Weaver eran actrices relativamente jóvenes e inexpertas en actuación, entonces eso les ayudaba a ellas también para que pudieran interpretar el personaje. Bueno, pues de ahí, de esa información, empezaron a salir precisamente las novelas. Hay pues novelizaciones de cada uno de ellos, y hay muchas versiones de novelas de estas. En cómics también hubieron muchas adaptaciones, todas estas traídas la gran mayoría por Dark Horse. Era Alien de Illustrated Story, Aliens, Aliens Loves Predator, era un webcómic de sátira entre las dos franquicias, Aliens vs. Predator, Aliens vs. Predator vs. Terminator, Batman Aliens, de hecho ese por ahí lo tengo. Y el de Batman Predator también por ahí lo tengo. Hubo también un crossover con Green Lantern. Hubo un crossover con el juez Dredd. Hubo un crossover con Superman. Hubo un crossover de Superman y Batman contra Aliens y Predador. Wildcats, sí. Alien. Básicamente estas todos de los 90s. Oye, George, y también el video de... ¿Dónde sale Batman? Ah, sí. Ese incluso dicen que ese fan... video fue el que animó a hacer la de Alien muy contra buen Predador, video, Que es Batman, el Guasón. Alien Depredador. Y Depredador. Sí, muy buen video. Batman, era un fan-made, ¿verdad? Batman, sí, Batman padrísimo. Deben, algo así, ¿verdad? Batman, sí, era muy padre. Está bien chido, sí. Bueno, el uniforme de Batman no, pero está chido. Pues era el de los entonces. Tela. Era el de los tela. Entonces. Como el de caricatura, ¿no? Era el de los entonces, ese uniforme de Batman. Sí. Pues el último juego que tengo es el de 2013 de Aliens Colonial Marines. Ese. Está perro. pues de hecho no fue tan bueno. No, no. No, yo me emociono de a madre. Fíjate que ese juego fue una gran decepción, ¿eh? Sí, el de Colonial Marines fue una gran decepción. Como que se quedaron sin presupuesto a la mitad y luego ya nomás lo terminaron así de... ¿Ese que dices que se acaba bien gacho? No. ¿Sí? No, ese era el Wolfenstein. Ah. Sí, ese era el Wolfenstein. Y luego, el otro juego que de Aliens, y ese, está muy bueno, pero tengo que darme tiempo para jugarlo bien con calma. Era uno que ya les había platicado en algún momento, el de Aliens Isolation. Ah, sí. El de esconderse, ¿verdad? Que es de esconderse precisamente, estar huyendo del alien. Nada más que el problema de ese juego para mí fue muy que... Muy repetitivo. Deja el repetitivo, falta una guía. Ah, sí. O sea, te ponen los objetivos, pero están así como que... Luego, güey, prende el Switch. Es que ese es el chiste de sí, pero le falta juego. Guía, o sea, pero le falta guía, o sea, no hay nada que no tiene te... una lógica. Exacto, o sea, realmente no hay absolutamente nada que te indique que sí. Sigue. Es que a la vez te regresa a los juegos de antes. Antes no tenías guías. Antes no te decían, antes nomás te decían, ve y mata a este, pero ¿cómo? No puedo. Sí, pero ahora le falta algo. Todo, es que guía, haz estrategia... esto, hazle así, hazle así. Entonces, pues, dices, ¿qué chiste es eso? Entonces regresa a eso. Lo malo es que para mí este juego es que salió eso, de que es muy repetitivo. ¿Qué es lo único que haces en todo el juego? Esconderte. Correrle, esconderte. No matas a nadie. ¿Tú no? No puedes. Y usas al alien para matar gente. Y lo padre que está de este juego es que traía en el contenido descargable un expansion pack donde tú jugabas como Ripley recreando las escenas finales del escape de Nostromo. Ese estaba muy padre y traía el elenco original, bueno, las voces del elenco de la película de Alien del 79. Ese estaba muy padre. Entonces, como se pueden dar cuenta, Alien tiene un universo muy muy amplio. Y cada uno de nosotros pues les ha ido contando un poco de nuestras experiencias, de cuando las vimos y de los traumas que nos generaron. Ay, güey. Oye, ahorita que me estoy acordando de la de Alien 2, cuando van piloteando la nave, cuando uh-huh. están entrando al atmósfera. Ajá, a la atmósfera. No acordaba que la güereja piloteaba la nave. Sí, era una dama. Era una lady. No, pero se parece a la güereja. No, nada que ver. ¿Cuál güereja? Nada que ver. Sí, ¿cómo no? María Elena Saldaña, ¿cómo se llama? ¿De dónde sacas eso? Eso me ya, ¿qué versión están viendo? Ponla. O sea, y la pusieron de la otra para que no me diera cuenta, va, cabrón. Mira. La recha de una chaparrita, ¿verdad? Ya, perdón. Bien, pues entonces puntualizando precisamente toda la influencia que ha tenido. Es decir, quizá las películas no son... Para nosotros que nos tocaron, pues son originales. De ley, ¿no? Sí. Pero de leñotota. Yo entiendo que hay muchas personas que ni siquiera las han visto. Entonces, qué padre que las películas... que los personajes hayan superado a su propia película. Sí. Porque son referenciales, todo mundo reconoce a Alien. Claro. Todo mundo reconoce todo lo que tiene que ver con él. Y sin necesidad de haber visto directamente la película, ¿no? También recuerdo yo por allá a mediados de los 90s, cuando fui a comprar una de las playeras de Pink Floyd que siempre me compraron, tenía una del Necronomicon, desde luego la portada de Giger. No, me hizo fantástica, yo no conocía la obra de él, yo lo acepto. Y todo era referencial a alguien. Que pues él participa en Alien y luego posteriormente en la de Especies, en el churrito ese. Sí. Sí. Que pues también sí, el mono sí tiene mucho que ver. Hace con referencia a Alien, sí. No, pues está bien chido. Incluso hay personas que le atribuyen la fama a Giger por las películas. Que por supuesto que no, o sea, pues no, eso fue una chambita que se aventó, popera. O sea, pues lo conocieron, pues la banda popera. Pero en el mundo del arte fue muy influyente, o sea, sí, claro. Un gran maestro. Tiene su propio museo y toda la cosa. Sí, y merecido, ¿no? Por supuesto. El aerógrafo, él fue el que lo coloca maestro, como una herramienta para hacer arte verdadero. Es el mejor del mundo. ¿No? Y pues los demás son chambones, ¿verdad? Suizo, ¿no? Alemán, que es austriaco. Suizo. Sí, incluso yo digo, no tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando, pero ahorita que estábamos viendo los pasajes azules de la película 2, bueno, el ambiente se ve azul, me acuerdo que la única vez que mis papás me han visto ebrio fue viendo esa película. Fíjate, a mi papá le gustan mucho ese tipo de películas. Yo llegué a la casa, no sé, muy tarde, y venía, pero bien servido el maestro. Arreglado. Sí, sí. De manera casual, hacía mucho calor. La habitación que estaba junto a la mía, de mi hermano, que vivía, estaba en Guadalajara, tenía salida a un jardín, entonces estaba fresquecita esa habitación, y ahí estaban durmiendo los dos. Yo llegué, y vi la tele prendida, y dije, chin, tengo que pasar por ahí, maldita sea. En mi borrachez, ¿verdad? Yo pensaba eso. Y así de refilón vi que estaban pasando la película. Y yo dije, ya sé, güey. Para que no me cachen que vengo pedote, me voy a poner a ver la película con ellos. ¡Pendejo! O sea, jamás me he puesto a ver el cine con ellos en casa, nunca. Llegué, me senté ahí, mi papá estaba así viendo la película. Mi mamá estaba dormida. Pero mi papá estaba viendo la película ahí con sus almohadas y toda la cosa, el control. Y yo me senté ahí en el suelo, ahí junto a él, viendo la película esta. Esas escenas. Me estuve en ese como 20 minutos y decía, ah, mira qué padre, sí. Me levanté y me fui. O sea, ¿tú crees que no se dio cuenta que andaba hasta la madre? Apestabas, güey. Pendejo, o sea. O sea, a lo mejor por la voluntad lo sospechó. Y cada vez que veo, veo estas escenas y me da tanta pena, mira, creo que está hasta rojo. Ay, qué horror. Lo siento. Qué padre que significó tanto en nuestra vida. Que sí, podamos contar no, eso conmigo. Sí. Aparte unas grandes películas, qué bárbaros, ¿no? Pues este fue un pequeño recorrido que quisimos hacer sobre Alien. Y nos faltó de a montón. Y nos faltó de a montón. Podíamos profundizar mucho en cada una de las películas. La verdad es que quisimos hacer un vistazo rápido, muy rápido, tomando nada más los elementos más... Icónicos sí, de la saga. Cosas. El origen, ¿no? De los xenomorfos. Pero sí, los invitamos a que realmente empiecen a buscar toda la literatura que hay sobre el filme. En verdad hay muchos estudios serios basados en la película. Pareciera que no, pero en verdad sí lo hay. Como les comentaba, hay muchos tesis de posgrado que van sobre robótica, que van sobre psicología, incluso trabajos serios que estudian la tipografía, que estudian lo sexual, la connotación sexual de todo, uh-huh. de todo el filme, sobre todo el del 79, que es el que está uh-huh. más cargado del trabajo de Giger y de Moebius, que también a veces se nos olvida, pero también influyó ahí mucho en el filme. Sí. Incluso personas que trabajaron en efectos especiales de Star Wars estuvieron trabajando en la película de Alien, o sea, muchos detalles, ¿no? Y ya ni hablemos del lado de James Cameron, que pues ese hombre realmente es un director de esos de que lo que toca lo hace fantástico. El rey Midas. Sí, no, ¿verdad? No. Eso tiene muy pocas películas realmente en su haber como director, pero la que hace es una fregonería. Yo creo que la que menos pudiéramos decir de él es la de True Lies, y aún así, tiene lo suyo la película. Con el Gobernator. Pero bueno. Sí, o sea, digo, y esa es como que la que menos. Como que la que menos, ¿no? Pero bueno. Sí. Más Chimuelo, más que rieles. Pues bueno. Y esta noche entonces nos encontramos. Iván Torrecillas. Estoy con el Carlos. Closcardo Peque su salchicha. Arthur Juan Kenobi. Berna. Quimanauta. Y Lord Tuétanos. Los invitamos a que nos escuchen la próxima semana, a que nos compartan con sus amigos en la liga. Nos pueden escuchar desde iTunes, nos pueden escuchar desde iVoox o directamente del sitio. ¡Adiós! Final report of the commercial starship Nostromo. Third officer reporting. The other members of the crew. Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash, and Captain Dallas are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about 6 weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley, last survivor of the Nostromo, signing off.